Saludos, gente, y bienvenidos a la edición de esta semana de Nivel Escondido. Nivel Escondido 232. Este que te saluda es el Sparrow Wolf, Giovanni Rodríguez. Y durante la edición de hoy, me acompaña el que tiene a la industria de bolígrafos guisando, el dueño de todas las acciones de Big Sharpie Papermate. Le llaman el magnate de la tinta, Alex Nation. El magnate. No puedo, man. Maldita sea. Saludos, gente, saludos. Qué clásico. Gente, buenas noches. Alex Nation aquí. Ya tú sabes, siempre este tipo, últimamente, espérate, antes era gato el que cogía a uno con esas condenas introducciones de sorpresa, pero yo llevo unas cuantas que ha grabado conmigo que me coge ¡prap! Fuera de... Yo estoy aprendiendo de gatito, cada vez que estoy de host, lo hago. O sea, Mash también, le dije que era el ¿cómo fue? El dueño de la industria lechera. Por los sacaleches. Y entonces ahora tú, pues obviamente, por Splatoon, papi, porque Alex, gente... Si ustedes quieren ver pro gaming, escucha bien lo que estoy diciendo, no bacalao gaming, pro gaming. Fíjate las transmisiones de Nation en nuestro canal cuando juegues Splatoon. El hombre está más certero que Rambo, donde pone el ojo pone la bala. No, en este caso la tinta. Le dicen pitirre de poste. Se mueve, no falla. No, estamos metiéndole a Splatoon y me ha seguido gustando, pero como básicamente... yo hablé de él aquí un poquito, pero nada, hoy mismo estuve disfrutando de Splatfest, que voy a hablar de eso cuando estemos en la sección de qué es la que. Yeah. ¿Y qué es la que hay, Nicho, por ahora? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿El día chilling? Pues, hermano, todo tranquilo. Seguimos acá en Puerto Rico con la ola de calor. Hoy, fíjate, a pesar de eso, hoy estuvo fresco el día. Estamos grabando hoy sábado en la noche. Estuvo bastante fresco, pero yo no sé qué día es lo que pasa, que por el día una ventolera, una brisa bien chévere, cae la noche, mano, y se mete ese condenado calor. Dice, Dios mío, entonces la brisa desaparece, o sea, como que apagan el abanico para economizar luz, y tú sabes, como que, wow, o sea, de verdad que aire acondicionado es un must, a menos que usted vive en el campo, ¿verdad? Y pues la goce de la maravilla de la naturaleza, de fresquito de la naturaleza. Pero, mano, sí, o sea, seguimos y nada. Mejor forma que combatir la calor que pues con abaniquito, aire acondicionado y por lo menos en mi caso, es la cervecita fría que la tengo aquí en el escritorio. Nice, mano, nice. Salud a eso. Gracias. Gente, usted lo sabe. Bueno, gente, pues, sin más preámbulo, vamos entonces a darle rienda suelta a esta edición de Nivel Escondido de esta semana que viene heavy. Pónganse los cinturones que esto arrancó, pero antes... ¿Sabes a cuál película pertenece la siguiente escena? What? What? You look nice. I feel violated. Gente, y ahora vamos a las noticias. Nation, ¿qué es la que hay? Cuéntame, esa primera noticia que tienes por ahí, háblame de ella. Pues mira, gente, está aquí, pues obviamente aprovecho para agradecerle al compañero Giovanni, ¿verdad? Que hizo una búsqueda exhaustiva en internet, buscando las mejores noticias posibles para compartirlas y discutirlas con ustedes. Pues gente, pues vamos entonces a arrancar con esto. La primera noticia que tenemos para este episodio de hoy, esto es para los fanáticos de Lego y en combinación con los fanáticos de Voltron. Resulta que esta semana Lego estuvo anunciando lo que posiblemente va a ser su nuevo proyecto, ¿verdad? En la vasta y grandísima colección de series y de franquicias que tiene Lego. Esto surge gracias a un proyecto que tiene Lego que hace durante todos los veranos, y es que ellos invitan a diseñadores, artistas gráficos, estudiantes de ingeniería, que diseñen o que sometan franquicias o nuevas series a Lego para que Lego las trabaje y obviamente las haga realidad y las ponga a la venta. Estas ideas se someten a un blog que ellos tienen o a un foro que ellos tienen que abren para verano. Las series o los nombres ¿verdad? Las franquicias que tengan la mayor cantidad de votos, en este caso 10.000 votos por los fanáticos, son las que Lego entonces toma en consideración para trabajarlas. En este caso, este año fue bien especial y fue que un estudiante de Japón sometió un diseño, ¿verdad?, de lo que él entiende que podría ser la nueva serie que le traiga éxito a Lego, y es basado básicamente en el legendario robot Voltron, ¿verdad? Que cuántos de nosotros no creció con Voltron, nos encantaba ver el anime de Voltron. En fin, nos encantaba todo lo que tuviera que ver con Voltron. La cuestión fue que esto fue un concepto, ¿verdad?, de robot, ¿verdad? Y en el artículo está la foto que este joven sometió. Él es de Malasia y es un fanático de Voltron de toda la vida. Y él hizo un tipo mock-up, ¿verdad? Así que se le llama este tipo de arte. Y lo sometió. Fue tanto abrumado el apoyo de toda la comunidad que le encantó que, obviamente, recibió la cantidad de votos necesarios para que pasara, ¿verdad?, a la fase de aprobación de Lego. Pues Lego, muy orgullosamente y bien, ¿verdad?, para plácemes de los fanáticos, anunció que sí van a estar trabajando la serie de Lego Voltron. Fue tanto el diseño, quedó tan y tan brutal, que inclusive, los productores de la serie de Voltron les encantó y obviamente dieron el visto bueno, sí, metan mano, háganlo. O sea, No va a ser que los fanáticos revisiten la serie, no que va. Y ahora más, que ustedes saben que está el reboot de la serie en Netflix, que de hecho ya esta semana llegó el tercer season. Y se está quedando con el canto, papá. Sí, mano, llegó este es el season. Yo voy a mitad del segundo. Lo que pasa es que como que me aburrí un poquito, pero ya aquí me envió un mensaje, me dijo que este es el season, pues vuelve a pick up. Así que voy a tener que terminarlo para no someterle a el 3. Así que, yo estaba hablando esto con Gio, fuera del aire. Y yo le estaba comentando a Gio que una vez esto salga, yo sé que esto va a ser una figura que va a ser sumamente costosa. Ustedes saben que los sets de Lego no son nada baratos. Y obviamente esta figura de verdad que se ve bien brutal. De verdad que se ve bien brutal. Porque obviamente es el Voltron original, no es el Voltron del reboot de ahora. Yo sé que va a costar cara. Los detalles en la figura están salvajes. En el artículo hay fotos. By the way, props a Mash, que fue el que compartió esta noticia en nuestro chat de trabajo. Y yo dije, contra esto es interesante, vamos a incluirlo en la agenda de esta semana. Esto se ve salvaje. Yo voy a tratar de que esto sea uno de los plugs que damos siempre de nuestra página de Facebook con la imagen como tal de esta figura para que ustedes que nos escuchan puedan verla así y saber exactamente de qué es lo que estamos hablando. Se ve salvaje. Si la figura llega a estar en menos de $100, yo creo que yo le meto. Vamos a ver. Esto, sobre todo si es menos de 100, o sea, entre 100, vamos, tal vez hasta $120, pero de un tamaño considerable. O sea, no es que esto es un tamaño a escala, porque no sé si en el artículo, Nation, porque no lo leí exhaustivamente, eso en todo caso te tocaba a ti. Ajá. Esto, pero no sé si habla del tamaño de escala como tal. No, ahora mismo no dice cuánto es el mock-up que le hizo, porque obviamente esto es una figura hecha en computadora. Sí dice que al estudiante le tomó 22 días para hacer este diseño y enviarlo. Y otra persona que también le dio el visto bueno a esto fue a la persona que ahora mismo es propietaria de, ¿verdad?, de la licencia de Voltron, de Voltron. Poplar. Él dio el visto bueno, o sea, dijo, yes, brutal. Do it. Brutal. Pues yo espero que tenga un tamaño considerable. Sí. Tal vez entre 4 a 6 pies, más o menos. Uh-huh. Sería una 4 o 6 pulgadas, perdón, 4 o 6 pies, diablo. Ya, los 6 pies. Enorme, 6 ¿What? Pies, $100, no, eso es un tío. Esto, pulgadas me refiero, sorry. 4 pulgaditas. 6 pulgadas. Sí, o 4 o 6 pulgadas. Está nice. Un sandwichito de la cadena de sándwiches, más o menos así, completo. Sí. De esa misma que no nos auspicia, por eso no la vamos a mencionar. Exacto. Pero, usted sabe de lo que estoy hablando. Sí. Pero ya, fíjate, pero pues, como les dije, va a ser costosa. Lego, pues, lamentablemente se caracteriza por eso. Pero hay que estar pendiente, gente. Todavía no hay una fecha firme de cuándo va a salir, pero ya se comenzó la producción. ¡Uy! Excelente. Ya. Excelente. ¿Tú te apuntarías también ahí, Nation, con el right price? Todo depende con el right price. Ahora mismo tú haces un obscure search en Amazon o en eBay por juguetes de Voltron de los originales. Papá, y son súper caros. Yeah. Son súper caros. Así que nada, vamos a ver qué pasa, pero si el price is right, yo me apunto. Yeah, obligado. Eso sería interesante verlo en un creative de Twitch. Oh, ¿verdad? Montar. Regresar a verte montar Lego, eso sí, sería interesante. Para que me digas que mis manos son pelugas, pero ya. Yeah. Chewbacca ha estado invitado, sí, ahí. Chewbacca. Bueno, gente, seguimos entonces. La próxima noticia me llamó mucho la atención y es que el desarrollador de el juego que viene por ahí para PlayStation VR de título Moss incluye a un ratoncito, ¿verdad?, como parte del juego. Inicialmente este juego, si ustedes recuerdan cuando estuvimos haciendo el reportaje del PlayStation Experience, repitiéndolo acá en el teatro en Dallas, este juego yo lo mencioné como uno de los juegos que me llamó la atención de PlayStation VR. Este ratoncito, yo tenía entendido que era el personaje principal del juego, pero resulta que no. Resulta que es más bien un companion. Este ratoncito se llama Quill, y revelaron esta semana mediante video, el desarrollador vía Twitter, unas imágenes animadas, ¿no?, de este personaje haciendo uso de lenguaje de señas americano, lo que se conoce como ASL. Entonces resulta que el ratoncito se va a comunicar con los usuarios de esta manera o por gestos o señas adicionales utilizando lenguaje no verbal. Y esto va a ser clave para que el jugador pueda avanzar en el juego. Según estuve leyendo, usted va a ser una conciencia dentro del juego. O sea, está flotando, está moviéndose de punto A a punto B, pero el ratoncito es quien le va a decir, o usted le va a apuntar a decirle, etcétera, y él lo va a hacer mediante lenguaje no verbal. Me llamó muchísimo la atención el hecho de que se esté incluyendo, ¿no?, una comunidad de un lenguaje distinto a los lenguajes que estamos acostumbrados a trabajar, sobre todo en videojuegos, teniendo lenguaje de señas en un videojuego, me parece algo genial, y no podía dejar de incluir esto acá como parte de las noticias de esta semana. Así que GG para este jueguito de título Moss. Again, no va a ser suficiente como para que yo adquiera un PlayStation VR, no es para tanto que me guste. Yo, este fue el juego que le dije a Nation que yo esperaba que en algún momento dado viniera para este juego regular, pero ahora sabiendo que uno, o sea, como jugador es una conciencia, como te describe el artículo, pues realmente no hay break. Muy probablemente se quede de lleno en PlayStation VR. Qué lástima. Pero ya, el que se veía super cute, sí, ahora haciendo estas gesticulaciones, tú sabes, de movimiento, de que empujes cosas, de que vengas para acá o que te llame, etcétera, y que él sepa utilizar ASL, me pareció estupendo, la verdad que sí. Eso está bien cool, ¿sabes? Porque abre las puertas a otro tipo de demográfico dentro de la industria de los video games. Que las personas inclusivas hasta con... Digo, si es que este es el camino que ellos van, yo entiendo que hasta personas con el disability, o sea, podrían disfrutarse de esta experiencia. Esa es la línea. De hecho, el tweet lee como sigue. Lo voy a leer en inglés porque es el tweet original. Después le hago la traducción. Dice, since she can only squeak, I figured I'd play around with ways she can communicate with the player. Also a great perk for our deaf players. Como ella solamente hace sonidos así como que squeaky, me puse a jugar con maneras en las que ella se pudiera comunicar con el jugador. Y esto también es algo grandioso para nuestros jugadores sordos. O sea, está brutal. O sea, ¿qué te dice a ti que una persona sorda no disfruta de videojuegos? Si hay ciegos que juegan videojuegos. María, justamente lo que iba a decir. La comunidad sorda está ahí. O sea, y que se pueda disfrutar algo así. Que ojalá y esto cause un trend de inclusividad, ¿no? Para la comunidad sorda también. Ojalá y esto sea ley a partir de cierto momento dado. O sea, que siempre tenga, qué sé yo, un personaje que tenga esa capacidad de utilizar el lenguaje de señas, aparte de los subtítulos, tú sabes, pero que tú veas al personaje haciendo uso del ASL, que es el idioma quote unquote oficial, ¿no?, del lenguaje de señas utilizado en Estados Unidos y muchos lugares de Latinoamérica, sigue siendo ASL, American Sign Language. Básicamente, para mí es revolucionario dentro de los videojuegos. Que GG Payo, de verdad que brutal eso. Yes. Pues bueno, pues continuamos por aquí con las noticias, gente, y esta noticia nos llega del excitante y ¿cómo podemos llamarle, además de excitante, de este mundo donde te pone los nervios de punta y el nivel de estrés te sube a las millas? Estamos hablando del mundo de Battlegrounds, ¿verdad? Player Unknown Battlegrounds, o PUBG, como le dicen por ahí cariñosamente en la internet y en Twitch. Y es que, gente, sepan que este juego está tan y tan y tan popular que hay jugadores que se han atrevido, porque esta es la palabra que me sale, se han atrevido a gastar dinero propio, o sea, dinero real, en artículos para el juego. Pero no estamos hablando de armas, de armadura, ni special attacks, ni cosas que se parezcan. Simplemente artículos estéticos. Sepan, que saben, ¿verdad?, que este juego, pues ahora mismo por el momento está para PC. Y es básicamente un Early Access, ¿verdad? Un precio de $30. Pues, gente, sepan que en la plataforma de Steam hay un marketplace en donde diferentes jugadores de diferentes juegos venden artículos, ¿verdad? Esto se hace bien popular cuando la franquicia de los Diablos se vendían muchas cosas, en fin, muchos juegos que venden muchos artículos. Pues, gente, Battlegrounds no es la excepción. Que aunque estas transacciones no están aprobadas por los desarrolladores de juegos, que ellos mismos en un momento dijeron que no iban a haber transacciones de compra ni venta de nada hasta que el juego no saliera oficialmente el año que viene, ya los jugadores están vendiendo cosas en el marketplace. Y una de las cosas más absurdas que se vendió, y cuando ustedes escuchan el precio por lo que se vendió, ustedes se van a reír o van a llorar, lo que ustedes decían hacer. Uno de los artículos más extraños que se vendió fue una minifalda violeta. Una minifalda. ¿Qué color? Violeta. Uy, saludos a Costaíno. Saludos a Costaíno. Debe estar pensando en comprarla también. Sí. Lamentablemente ya no puede comprarla. O bueno, ¿habrá sido él quien la habrá comprado? Puede ser, lo tiene callado. Inserte música de X-Files en este momento. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque todo es un misterio sin resolver. La cuestión es que esta minifalda se vendió. La misma comenzó en una subasta a $460. La misma se vendió por $486.93. Válgame. ¿Ok? O sea, gente, una minifalda. Virtual. O sea, algo que tú no puedes tocar, no, caballo. No. ¿Ok? No. O sea, hello, people. Again, I mean, come on. Otra cosa, otro artículo extraño que se vendió por $287.50 fue un set de hot pants. O sea, estos son mothers, o sea, los que están cobrando estas cantidades, porque se sentaron y hicieron un hot pants. Mira, entonces, en otro de los artículos más costosos, hay una bandana de Player Unknown, ¿verdad? Con el logo de Player Unknown, una bandana que ahora mismo comienza a $389.64. Ese es el Player. Vamos a diseñar ropa entonces. Sí, mano. Esto es un set. El Player Unknown Set se llama. Es parte de un set. Así que, de verdad que esto está brutal. Esto es básicamente emulando franquicias como Dota 2, Counter-Strike Go, que vende también muchas cosas en el Steam Market. Pero, mano, una minifalda violeta por $486, casi $500. No, guys, come on, really. Come on. En serio. Por GG. Favor. GG. Mano. Así que Nicole, Juan, Taino, si nos está escuchando, por favor, déjenos saber si ustedes fueron los que compraron esta minifalda. O, pues, si fue Taino, pues Taino, todo esto. Un abrazo, man. Yeah. Muy fuerte. Definitivo. No, interesante cómo se mueven las cosas acá, en toda seriedad. Wow. El mundo virtual cada vez está más presente, ¿no? O sea, uh-huh. ¿Quién hubiese pensado que estos mods se iban a vender por tanto dinero, o sea, y ser tan profitable? Uh-huh. Así que definitivamente esto llegó para quedarse, así que una orejita para todos los programadores, ¿verdad? Que si pueden diseñar ropita y eso, no lo tomen a mal. Uh-huh. De pronto y con eso pueden cuadrar la quincena, ¿verdad? Da para gasolina y sí, para dos o tres cositas. Da para. Bueno, seguimos con las noticias por acá. Y a mí ustedes saben que siempre que pasa algo fuera de lo usual, me gusta incluirlo en las noticias. Ya se dieron cuenta con algo tan reciente como la noticia anterior que discutimos de esta ratoncita que puede hablar en idioma de señas. Uh-huh. Ahora resulta que en el juego de baloncesto de NBA Live de EA se van a poder utilizar mujeres en el juego. Van a poder utilizar, van a haber equipos formales de la WNBA, tomando así pues una línea similar a la introducción de la chica jugando fútbol en los juegos de FIFA hace algunos años atrás. Esta movida de EA pues obviamente pone en jaque, ¿no?, a NBA 2K, siendo que NBA 2K pues dicen los que lo juegan que es un mucho mejor juego que NBA Live, pero al tener este distintivo pues ellos esperan obviamente que sea suficientemente llamativo como para mantener el fanbase que sea que tengan y también llamar más jugadores al culto del juego, ¿no? Lamentablemente el rol de las damas acá en NBA Live no va a ser tan fuerte como lo es en FIFA. Resulta que en FIFA aparentemente hay torneos o ligas disponibles para jugar esto, pero en NBA Live no va a ser así. En NBA Live tú puedes seleccionar equipos de WNBA para jugar contra otros equipos de WNBA. That's it, como una especie de juego de exhibición, sea online o offline, como quiera. Pero es el primer año que lo van a estar incluyendo en esports, así que quién sabe si NBA Live 2019-2020 pues le incluyan más opciones para la WNBA. Pero es algo que está pues bastante, again, en la línea revolucionaria, algo poco usual que se ve en los videojuegos, acá dándole espacio a las chicas. Así que enhorabuena, las chicas siguen dando de qué hablar y dominando, ¿no?, llegando a obtener el lugar que se merecen dentro de las franquicias de los videojuegos. Eso está nice. Eso abre la posibilidad para incursionar, ¿verdad? Eventualmente, quién sabe, ¿verdad?, si un full game completo dedicado a WNBA, porque honestamente, o sea, muchos piensan que no, pero la WNBA, o sea, tiene su fanático en Estados Unidos. A lo mejor no sería un mega seller, pero podrías venderlo como una expansión DLC que te incluya todos los equipos y tenga estos modos de temporada, porque tú sabes, sí es verdad que la mayoría de los juegos de deporte pues son dominados por el género, ¿verdad?, masculino. O sea, y sí, a lo mejor pues tiene cositas que salen mujeres y cositas, pero no es como que tú puedas jugar una temporada completa, ya sea en pelota o en baloncesto, ¿verdad?, o boxeo, cosas así. Tú sabes que sería interesante que esto abra el paso a la incursión de mujeres en otro tipo de juegos de deporte y de otras franquicias. O ya, GG para ellos, está chévere. GG, la verdad que sí. Ya. Pues bueno, gente, vamos entonces para mi última noticia, gente. Y de verdad que seguimos aquí en el mundo de las PC y Steam. Entonces, saben que Steam, ¿verdad?, como mencioné ahorita en la noticia anterior, es la plataforma líder ahora mismo en Internet para compra de juegos de video y de comunidades, ¿verdad?, de juegos de PC específicamente. Y Steam es una compañía que por lo menos ellos nunca les gusta alertar, ¿verdad?, de los números que ellos hacen en cuanto a usuarios, venta. Ellos son bien como que, fíjate, todo el mundo sabe que somos los mejores, pero nosotros no tenemos que estar bragging about it, tú sabes. No les gusta hacer sentir mal a sus competidores, ¿verdad?, que obviamente no llegan ni a los tobillos, pero pues así es su modo de operar. Pues gente, sepan que y ellos pues parece que no aguantaron mucho la emoción y de hace varios meses que no anunciaron nada, pues aprovecharon para anunciar que el crecimiento en usuarios que han tenido, ¿verdad?, en estos últimos 18 meses, y es que revelaron que Steam ahora mismo está ganando alrededor de 1.5 millones nuevos usuarios cada mes. O sea, holy cow. Oh my god. O sea, 1.5 millones mensuales. Wow. O sea, ¿qué significa esto? Que tienen 1.5 millones de usuarios todos los meses que compran juegos, usan la plataforma, compran sus productos. O sea, de verdad que ahora mismo es una plataforma. Activamente participan de Steam. Eso sin mencionar los que tal vez abrieron cuenta como yo. Y está ahí medio SEO, tú sabes. Mira, entre los numeritos que también estuvieron compartiendo, ellos estuvieron diciendo que para enero de 2016, Steam añadió 27 millones de primeros compradores. Damn. Oh my god. Y estos son números de Estados Unidos. Steam también, obviamente, saben que tiene usuarios en Asia y en otras regiones. Así que ustedes se podrán imaginar. Así que el servicio estaba promediando alrededor de 14 millones usuarios concurrentes diarios. O sea, más del 8.4 millones que registraron en el 2015. Si usted intenta usar Facebook y el post se le tarda 3 segundos adicionales, ya sabe a qué se debe deber esa tardanza. Sí, ahora mismo, Steam, ¿verdad? La base de usuarios mensual está alrededor de los 67 millones en lo que va de año, pasándole por encimita a la plataforma de Xbox Live, que tiene 53 millones. Y eso recordando que Xbox Live mezcla la plataforma de Live tanto en computadora como en Xbox, en consola. En consola, sí, exacto. O sea que, Steam en la madre. Yes. Salvaje. Bueno, gente, continuamos entonces con la última noticia mía y de la semana. Y es que esta la dejamos para lo último porque tiene que ver un poquito con el tema de la semana. Más o menos lo inspiró. Resulta que esta semana se anunció que Netflix y Toei Animation van a estar desarrollando una serie, o más bien retirando la serie, como que no retirándola de mercado, sino volviéndola a lanzar, un relanzamiento, es la palabra que estoy buscando, de una serie renovada de Saint Seiya. Oh my God. Y si el título le parece un poquito raro, déjeme decirlo en español: Caballeros del Zodiaco. Se agarraron bien, ¿verdad? La serie original de Saint Seiya estuvo en la televisión entre los años 1986 al 89 y ha obtenido múltiples adaptaciones a películas, series que han salido como spin-offs de la serie como tal, pero esencialmente el show sigue a este huérfano llamado Seiya y unos guerreros místicos conocidos como los Santos, ¿no? Que son los Caballeros del Zodiaco. Esto, junto con ellos, pues él pelea en nombre de la diosa griega Atena, defendiendo a la tierra de los dioses malévolos que buscan conquistar el planeta. Esta serie se va a llevar a cabo en el formato de CG. Va a estar titulada Knights of the Zodiac Saint Seiya. El primer season de esta serie confirmaron que va a constar de 12 episodios. 12. De media hora de duración. Right? Eso está bueno. 12 episodios de media hora de duración. Aquí están como que lavándose las manos desde ahora y dejándonos saber que no va a ser nada en la línea de Castlevania, que nos dejaron con las ganas de más. Siendo tan cortito y con 20 y pico de minutos. No, aquí están tranquilos, gente, tranquilos. 12 episodios de media hora cada uno, 30 minutos cada uno. Y va a estar en ese primer season. Se supone que se cubran los primeros 4 arcos de la serie original. Lo cual da un hint a una de dos cosas. Aquí se la están jugando a la segura. Saben que es revisitar la serie, remasterizada, nuevas animaciones, probablemente nuevos diálogos, nuevas peleas, etcétera. Los fanáticos de esta serie van a estar complacidos. Pero al cubrir los 4 arcos de la serie original, da paso entonces a que una segunda temporada de esta serie o sea algo totalmente innovador, o recoja entonces los arcos adicionales de los spin-offs y de las películas, pero dividido entonces en series. Obviamente esto dependiendo de qué tanto éxito tenga. Ahora mismo Netflix no ha anunciado fecha de publicación, ¿no? De release, de estreno para Knights of the Zodiac, pero un póster se reveló junto con el anuncio de la serie que simplemente dice que viene pronto. Una serie original de Netflix, Knights of the Zodiac, y aquí tenemos a Saint Seiya arrodillado frente a Atena en unas ruinas griegas, muy similares a las de el primer season de la serie. En el sello de Netflix y dice Coming Soon. Oh my God. De hecho, voy a estar utilizando esta imagen, obviamente, para la promoción, ¿verdad?, de la semana, para que ustedes vean exactamente lo que acabo de escribir. Pero, gente, Caballeros del Zodiaco regresa. Claro, duro. Uy, yo no vamos a abundar mucho de esto, no, porque tampoco. Vamos a hablar un poco. Ya mismo, algo relacionado, sí. Pero Nation, ¿estás contento con eso? Right? Ah, no, sí, pero no voy a reaccionar. Vamos a dejarlo por ahí. Yo también estoy contento con eso. Eso es todo por las noticias de esta semana. Vamos a la próxima sección. El Dato Kick de la semana. 9 de agosto de 1992. Midway Amusement Games saca al mercado la versión 1.0 de Mortal Kombat en los arcades de los Estados Unidos. ¡Uy! Tremenda máquina. O sea, yo veía esta máquina cuando pequeño, ¿verdad? En 92 yo tenía que como 6, 7 añitos tendría yo. Y yo la veía así como que tan imponente. Y era como que, wow, yo quiero jugar esa máquina. Dando esos primeros pasos como millennial. Gracias, Nation. Continuaremos. La madre. Mira, me sacaste totalmente de concentración. Se acabó el dato de la semana. ¿Qué más quieres decir? Tremenda máquina. Ok. Seguimos. Continuamos entonces con las publicaciones para esta semana. Para PlayStation 4, Xbox One y PC, el 8 de agosto sale ARK Survival Evolved. Por fin. Tremendo juego que hace mucho tiempo que se está esperando para las consolas. Lleva un par de añitos ya en PC. Uh-huh. Este juego, si no me equivoco, es el que tú empiezas literalmente con una roca, ¿no? Exacto. Y es nu. Ajá, okay. Hay dinosaurios y toda la cosa. Está interesante. ARK Survival Evolved. El 8 de agosto también, y todos estos que voy a mencionar, salen el 8 de agosto, sale Black Hole para PS4, sale Hellblade, Senua's Sacrifice. ¡Woo! Este sale para PS4 y PC. ¿Se lo tiene velado? Que lo tengo ya preordenado y preloadeado. Es decir, tan pronto esté disponible lo podría jugar. Más adelante en el podcast les doy detalle de cuándo lo vamos a jugar, porque lo vamos a estrenar esta semana. Oye, te pregunto, ¿qué estilo de juego es este? Este juego, por lo que se ve, es como un God of War cualquiera. Uh-huh. Medio button smasher, esto es un third person, adventure, puzzle, action game. Uh-huh. Es más o menos en la línea de Nioh, pero no. Más o menos en la línea de Dark Souls, pero no. Okay. El personaje es una chica. Yo vi con ver el trailer nada más, ahí me llamó muchísimo la atención. Me parece que sí que vi el trailer en el E3 del año pasado. Sí. Tiene que ver con unos dioses celtas, y ella está como atormentada, es como si ella tuviera visiones, o del futuro, o del pasado, whatever. Ella está, lo más icónico del trailer es que ella llega a un árbol, y está en lo que aparenta es su aldea. O miembros de su aldea, todos guindando del árbol, y de repente el árbol coge fuego. Claro, sí, verdad, me acuerdo. El juego se ve impresionante y tiene un costo de $30 si usted lo preordena. 29 con algo, 28 con algo. Creo que después de que salga, pues va a estar como $10 más caro. Así que si les interesa, pues está por ahí. Seguimos también con el listado. Para el 8 de agosto también, Lawbreakers sale para PC. Mega Man Legacy Collection 2 sale para PS4, Xbox One y PC también el 8 de agosto. El 11 de agosto para PlayStation 4 sale el juego que tiene a Vidi sin dormir. Uh-huh. Night Trap 25 aniversario. Es que no, ya me lo imagino. Es my old friend. Si Gato le dice, yo me voy a morir si Gato hace eso. Can I come to you again? Oh, my friend. No. Lo que pasa es que nuestro pana Vivi de Galaxia Nintendo está obsesionado con este juego. Él dice que esto es la joya Gothic de los juegos habidos y por haber. Esto junto con Mortal Kombat fue un juego bien definitivo para la industria de los videojuegos y, uh-huh, y toda la cosa. Uh-huh. Y él tiene razón, ¿verdad? Porque el juego provocó la curiosidad, diría yo, del Congreso estadounidense de Copo cuando salió. Ajá. Y son los responsables por tener la clasificación de los juegos dentro del rating, ¿no? De E for Everyone, M for Mature, uh-huh, T for Teen, bla bla bla. Este juego fue uno de los causantes de esto. Junto con Mortal Kombat dieron las estocadas finales para el asunto. Pero a nadie le importa que el juego sale definitivamente. El juego es una plasta de juego. No es nada del otro mundo. Simplemente que pues como sale, y es algo clásico, pues allá Vidium tiene su erección pixelada. Fíjate, hablando en serio, es un boquete, pero si BD se lo compra, si BD se lo compra y él hace stream de esto en Galaxy Nintendo, yo voy para allá, pero nada más por el hecho de ir a vacilar. Tú sabes, no, claro, sabes, claro. Por fastidiar, tú sabes, para ver su reacción, escuchar los datos geek del juego, todas esas cosas. Todos estábamos vacilando dos horas noche en una de las transmisiones de él. Diablo, lo que pasa, él le tiene un cariño especial a esto porque él descubrió este juego en la pubertad. Uh-huh. Entonces él pues pedía pues pompa al cielo. Pompa al cielo con el pompa juego. Al cielo. Oh my god. Gente, esto va a downhill, ¿sabes? Esto va a peor que un downhill en un juego de Sony. Espérate que me faltó un juego. Dale, seguimos. También el 11 de agosto, gente, para PC sale Sudden Strike 4. Y ahora sí pasamos entonces a los Blu-ray y DVD. Esta semana tenemos un estreno clasificado PG-13, sale en 3D, 4K, Blu-ray y DVD, King Arthur, Legend of the Sword. Uy. Y en cine tenemos que estrena, ¿verdad? De los dignos de mencionar, sale Annabelle Creation. Esto es horror, misterio y suspenso, clasificada R. Básicamente, otra entrega más de la serie de Annabelle. Un prequel, ¿no? Annabelle era la muñeca que salía. Es la precuela de la muñeca Annabelle. Sí, pero ella no tenía una película como tal sola, un standalone. Ella salía como parte de una película. Uh-huh. Que la gente que estaban investigando y que después, como así fue la muñeca, la ponen entonces en el sótano. Era... Diablo, ahora no me acuerdo bien. Ya, eso... Bueno que me pase, no me acuerdo bien. Ay, whatever, no, pero sí. Pero es como la tercera entrega que ella sale, en verdad. La muñeca esta. Bueno, gente, seguimos entonces para el tema de la semana. Pero antes, ¿supieron a cuál película pertenecía la escena? Si no, entérense que esto pertenecía a la película The Wolverine del 2013. En este momento le están acepillando hasta las nolas a Logan. Okay. Y él está bien molestito. Él llega a Japón y entonces lo meten a la tina. Las viejas la están lavando y Yuriko se lo está tripeando. ¿Yuriko es que se llama la niña esa? No, creo esa no es. No me acuerdo bien. Sí. Es que esta película... Ok, bye. Ellos hicieron una mezcla. Se supone que fuera Yuriko, pero no es Yuriko. Nada, la japonesita. Que lo va y lo busca a Canadá. Creo que es que lo saca. De allá, que le está todo balbú y con pelo largo viviendo en una cueva. Hey. Dicen, tú apestas, vamos a bañarte. Ah, y ahí está todo molesto. Sí, que en el obscure mundo de YouTube, hay una escena en esa película cuando ella está hablando con él dentro de un carro. Oh. Entonces dicen que aparentemente ella prácticamente le pronostica el futuro al personaje de Logan, y es un futuro bien, bien, bueno. Casi, bueno, igualito a lo que pasa en la película de Logan. Y seguro usaron eso, porque eso fue escena de la película como tal. No, uh-huh. No es deleted scene. Uh-huh. Ella empieza a llorar, ella tiene el poder mutante de ver el futuro. Uh-huh. Entonces, uno piensa que ella estaba hablando de algo que pasa dentro de Wolverine, la uh-huh. película de Wolverine. Pero si lo puedes hacer la conexión con Logan, uh-huh. ves de la forma en las escenas finales de Logan. Esto es más o menos lo que ella describe. Sí. Más o menos lo que ella describe. Estaba bien asustada y empieza a llorar. Ya. Yeah. Como que. Sin mucho spoiler. Ya. Se ve en una línea de analogía. No es la línea literal. Pero si lo logras tener en mente a la hora de ver Logan, vas a hacer la conexión. Sigue ya, gente. Vamos entonces al tema de la semana. Y esta semana, gente, les dije que la noticia, el notición de que Saint Seiya va a estar llegando a Netflix, como que inspiró nuestro tema de esta semana. Y es que nos fuimos en un viaje, gente, en el chat de trabajo, hablando de los dibujos animados de los cuales disfrutábamos durante los días de semana en la mañana, bien temprano en la mañana, durante nuestros años de niñez en Puerto Rico, uh-huh. en los canales locales, específicamente los canales locales, habían unos dibujos animados que estaban traducidos al español, ¿no? Y muchos de ellos eran dibujos animados japoneses. Y de eso, o en esa línea, es que vamos a hablar sobre estos títulos que marcaron nuestra niñez y que definitivamente disfrutamos un montón. Nation, ¿Qué tienes por ahí, brother? ¿Qué tienes por ahí? Cuéntame. Pues, mano, ¿cómo olvidar, verdad, las mañanas que uno madrugaba para ir para la escuela? Y por lo menos yo en mi caso, en lo que me preparaba, me vestía, whatever, todo lo que uno hace por las mañanas antes de ir para la escuela, pues prender el televisor. Y, mano, cómo sufría había veces que prender el televisor y estaban dando estas series animadas que de verdad que para esa época eran tremendas. Y a veces pasaba que a veces uno tenía que salir más temprano por aquella razón. Y uno como que se quedaba a mitad, como que ¡ah! No se quería ir. No se quería ir, mano. Yo honestamente, antes de comenzar con lo que vamos a hablar, yo honestamente no sé por qué las cadenas de televisión de aquella época, Telemundo, Guapa Televisión, hacían esto. O sea, ¿por qué daban estas series a esta hora, a esas horas, y en semana? O sea, era la cosa más extraña, de verdad. Yo nunca entendí por qué hacían esto o qué ganaban con esto, porque muchas veces empezaban a las 5 y media de la mañana y a esa hora todavía hay el niño que no se ha levantado. Sábados y domingo también, era como que la costumbre, ¿verdad? Súper temprano. Súper temprano. Esto, y en la tarde no daban nada. De dibujos animados. No. Hasta un momento dado que llegó. Papi, Chevy Ponzoño. Pero antes de Chevy, papi, para los 91-92, Pacheco. Tiraba una hora, la hora infantil, algo así. Uh-huh. Y yo recuerdo haber visto el estreno de las Teenage Mutant Ninja Turtles. Sí, sí. En Guapa Televisión, en un bloque de Pacheco. Pero eventualmente eso, como era prime time, le daban de codo. Era como tal vez a las 4 de la tarde, esto, de 4 a 5, antes de las noticias. Sí, pero sí. No estuvo permanente. Después Chevy hizo algo similar en el Canal 2, entre el mundo. Dragon Ball Z, esto, Sailor Moon, Kenshin también, un momento dado. Sailor Moon yo lo veía en USA Network. Sí, sí. Y esto, Running Water se lo veía en USA Network también. Sí, eso para nada. Pero los sábados. Pero ella sí. tiene razón. No tenía sentido. Tan temprano. No. A menos que no fuera en la línea después, se van a levantar para ir a la escuela porque se levanten temprano. O sea. que madruguen. Pero los sábados yo me acuerdo que el Canal 4 sí daba muñequito, no necesariamente tan temprano. El 4 tenía el Festival de los Robots. No voy a hacer mucho porque eso lo puedo dejar para otro tema, para un backstory. Ahí yo veía He-Man, papi, cuando yo veía Filmation. Era a He-Man lo daban después de Chicola antes de Chicola. Pero He-Man no era en semana. Nah. Por lo menos yo lo veía en fin de semana. Yo no lo recuerdo la semana. Tengo que hacer research porque yo sí sé que en los canales locales habían muñequito, a eso de las 3 de la tarde daban muñequito. Yo me acuerdo cuando arrancó Tele 11. Tele 11 era unos precursores de los dibujos animados. O sea, Tele 11 tenía bloques de programación, creo que eran de 3 a 4, donde ahí daban los Thundercats, daban los Silverhawks, daban muñequitos chéveres. Y los fines de semana. Dino Riders. Todo eso daban en Tele 11. Dino Saucers, también toda la obsesión de los dinosaurios de los 80. Sí, sí. Esto, el Club Draco, que eran como unos tiranosaurios Rex que eran policías o algo así. Sí. También Cops, la Cops, serie de Cops. Mano, Cops, me encantaba Cops. Cops estaba chévere, pues sí. Pero anyway, gente, de todas estas que hemos mencionado, de ninguna vamos a hablar. Bueno, a lo mejor se nos zafó una que otra. Dimos spoiler ahí en este mega intro. Pero sí, vamos a estar hablando de todos esos cartoons, de todas esas series animadas que daban en semana en la programación o en la televisión local acá de Puerto Rico. Y de tantas que hay, escogimos 4. Lo que vamos a hacer es que le vamos a dar un breve resumen y obviamente vamos a hablar de los muchos que nos gustaban cada una de las series. No vamos a entrar en la historia completa ni eso, porque si no, gente, vamos a estar aquí hasta mañana. Y escogimos estas 4 sabiendo que fueron también series populares en el resto de Latinoamérica. Eso hace. Para que también nuestros oyentes de otros países, hermanos, pues también puedan disfrutar y hacer el viaje a la nostalgia con nosotros acá. Eso es así. Bueno, la primera que vamos a arrancar, ¿verdad?, es la conocida serie llamada Tecmo Blade o, cariñosamente, Tecnoman. ¡Uy! Y básicamente voy a traducir porque tratamos de buscar información de Tecnoman en español y no aparece nada en español. Gente, Wikipedia Latina, meta mano, cuando quieran. Anyway, Tecmo Blade o Tecnoman. Esta historia fue una. Salió para 1992, obviamente una serie animada al estilo japonés. Fue producida por la compañía Tatsunoko Production y Sotsu Agency. Esta serie también fue dirigida por Hiroshi Negishi y escrita por Mayori Sekigama. ¿Verdad? Esta historia sigue a una organización llamada los Caballeros del Espacio o los Space Knights y su guerra contra una raza de alienígenas que están invadiendo la Tierra llamada los Radam. Los Caballeros del Espacio son asistidos por Takaya Aiba, quien tiene la habilidad, este es el personaje central, que tiene la habilidad de transformarse en a un guerrero con una armadura conocida como Tekaman Blade. Esta serie, ¿verdad? Tuvo la primera serie que salió, tuvo 50 episodios, salió en Japón en febrero 18 de 1992 y duró hasta febrero 2 de 1993, esto en Tokyo TV. Después de esto, le siguieron dos especiales y una secuela de la serie llamada Tekaman Blade 2. Esta se situó 10 años después de los primeros eventos de la primera serie y sigue ¿verdad? Los eventos que pasaron con otra invasión de los Radam a la Tierra. La misma pues salió al formato de serie en Japón para julio 21 de 1994 y duró hasta 21 de abril de 1995. También hubo un juego de video basado en la serie que se llamaba Uchu no Kishi. Si lo leí mal, pues demándenme. que salió en Japón en julio 30 de 1993. La serie original, ¿verdad?, que salió en Australia y en Norteamérica se llamó Technoman y fue doblada obviamente al inglés. Aunque la versión que salió para Norteamérica tuvo que ser fuertemente cortada de la versión original y se acortaron los episodios de 50 a 43. Yes, Technoman, brutal, cosa salvaje. Cosa salvaje, yo todavía me acuerdo de Technoman, o sea, era un dibujo animado sumamente grotesco, alto en violencia, era justo lo que un niño de primero o segundo grado quería ver antes de ir a la escuela. Yeah, baby. O sea, era salvaje, o sea, unos robots, bien al estilo Gundam, pero más pequeños, ¿no? Uh-huh. No eran. Más o menos esto, tamaño humano, pero un poquito más alto. Sí, era como una armadura realmente, armadura, lo que tenían ellos. Uh-huh. Esto, y entonces este particular tenía una, era la línea de un escudo grande y una lanza. Uh-huh. Esas eran las armas principales de este Technoman. Sí, del personaje. Esto, y si la cosa se ponía mala de verdad, que tenía que empujonarse, yo me recuerdo que la armadura él la guardaba como en una nave adicional. Okay. Él hacía la transformación en un cristal. Sí. Okay. Y esa nave venía, ajá, Flax, y le daba piezas adicionales, como para disparar, como unos misiles y unas cosas. Uh-huh. Esto, y la serie era bien drama heavy. O sea, el tipo caía a la tierra, nadie sabía de dónde le había salido. Esto, él no tenía memoria completa de lo que había pasado, de quién era él. Uh-huh. Eso era parte del drama de esta serie. Súper estupenda, de verdad. Sí. Yo la revisité de adulto en DVD. Un amigo, igual que yo. Un amigo querido, la tenía y me la prestó. De hecho, me prestó la serie y el Technoman 2 también. Uh-huh. Un saludito a Popart, que siempre nos escucha. Y definitivo, o sea, fue como que, wow, esta serie yo la vi hace tanto tiempo y la veo ahora de adulto y se ve y me la disfruto igual. No, esto está salvaje. Buenísima, ¿verdad? Buenísima. Tú llegaste a ver, obviamente, los dos seasons, incluyendo el sí. Season que cuando él se encuentra con la hermana. Sí, sí, okay. Y el OVA también. Estamos. Que eran menos episodios. Estamos, esto, y estaba salvaje, o sea, estaba fuera de liga. Esto. A mí. Again. Era como un space soap opera, tú sabes. Sí. Más o menos en la línea de Robotech. Sí. Pero mucho más violento que Robotech. No, tenía su drama, tenía sus momentos tristes. Moría gente. O sea, la película, la serie, una serie completa. Para rapidito, para aclararte, la nave de que tú hablas, que le daba piezas adicionales, que él inclusive, él como que la montaba, él la usaba como tipo, como tabla de surf. Sí, como si fuera, sí, sí, ah, era su patinete espacial. Su patinete espacial. Esa armadura vino más adelante en la serie porque, si te acuerdas, él cuando en una batalla que estuvo, que él fue lastimado, el sí. Cristal se craqueó. Se rompe. Se ¿ya? rompe. Y ese suit o ese tanque volador que él usaba era lo que ayudaba a transformarse porque mantenía el cristal junto. Yeah, tienes razón. Fue más adelante en la serie. pero pasan un montón de cosas más en la serie que uno se queda como que, oh my god, yo sé que el final de la 2 me dejó como que, oh, holy shit. Sí, porque se presta para donde que la serie continúe. Uh-huh. Y de hecho continuó, pero no fue nada en nada a las originales. Yo no la vi porque cuando la empecé yo como que, ah, oh, come on, this is not, esto no es Technoman. No tenía la esencia de lo que era Technoman. No me gustó. Yo me quedo con las dos primeras. La trama de esas primeras dos. Buenísima. Gente, háganse un favor. Ahora mismo, esa serie no está en stream en ningún sitio. Sí puede comprar el DVD. Estoy chequeando aquí en Amazon. A ver cuánto saldría. Ok. Encontré el Blu-ray de la 2. De Technoman 2. Que esta es la que le sigue a la primera serie. Que esta es la que a mí no me gusta. Si encuentro rapidito. Ok, la 1. Technoman Blade Complete Volumes 1 through 3. The Complete Collection. Currently unavailable. Así de, mira, gente que está vendiendo los VHS. Wow. What the hell. No, ahora mismo aquí no encuentro nada. Pero si les interesa, el Technoman Blade 2. El 2 está en Blu-ray en 26.20 en Amazon. Así que, nada, a lo mejor Crunchyroll, no sé si Crunchyroll lo tenga. Busquen por ahí. Eso, yo vi el Season 2 de la primera parte en YouTube. Yo lo vi en YouTube. Si no lo han quitado, en YouTube debe estar el Season 2. Porque el Season 1... se puede conseguir por ahí, pero el Season 2 está jodoncito conseguirlo. Yeah. Tengo aquí, mira, aquí encontré con Technoman Blade Collection 1. Pero ahí ok, esto es DVD. $15.99. El Volume 1. Estoy viendo aquí si esto contiene los primeros episodios del Season 1. Yo creo que sí, que este es el primer season. Pero el segundo es el que lo veo aquí. Ese es el que está jodón. El segundo, como dije a ellos, es que le encuentra a su hermana, gente. Y para que entiendan rapidito, estos guerreros o estos Technoman son humanos que fueron secuestrados por estos alienígenas, los Randall. La raza Ram, ajá. Y ellos los convirtieron en estos Technoman para hacer su bidding, o sea, para atacar a la humanidad. Él, pues, tuvo una mente fuerte y logró escaparse del control de ellos y combate con, o sea, tostando la misma tecnología de ellos. Para combatir contra ella. Yeah. O sea, pero ya. Yeah. Búsquenla, de verdad que muy buena. Muy está buena, vale la pena. Y si la encuentran en DVD y en Blu-ray, y obviamente está disponible en DVD, cómprala en DVD. No, verla sí. En Blu-ray no va a hacer diferencia. Ninguna diferencia, alguna. Exacto. Esto, yeah. La animación es antigua. O sea, maybe en el sonido va a mejorar un poco, pero yeah. It's okay. Véala en DVD, está buenísima. Sí, me gusta, sí. Bueno, ¿y qué tenemos más por ello? Pues, mano, obviamente tenemos que hablar de Caballeros del Zodiaco. Papi, conocido en español como Los Caballeros del Zodiaco, es un manga que comenzó, ¿verdad?, en el género del shonen, creado en 1986 por Masamune Kurumada y publicado originalmente de enero del mismo año en la revista Shukan Shonen Jump de la editorial Shueisha hasta diciembre de 1990. Ahora más corto es Shonen Jump. Sí, ahora Shonen Jump nada más. Pero corrió básicamente 4 años esto en formato de manga, ¿no? Eventualmente fue adaptado a una serie de anime de 145 episodios. También se han producido 5 películas animadas y una película de animación CG, además de varias precuelas y secuelas oficiales de la historia original. La serie se centra en un grupo de jóvenes guerreros denominados Caballeros o Santos, cuyo protagonista principal es Seiya, el caballero que porta la armadura del Pegaso. Estos guerreros luchan del lado de la diosa griega Atena, reencarnada en la humana Saori Kido, para proteger a la humanidad de las fuerzas del mal que quieren dominar la Tierra. Para sus batallas, cada caballero utiliza su energía interior ligada al universo, la fuerza del cosmos. Sus técnicas especiales de lucha y sus armaduras, que originalmente se llamaban cloth, o lo que son vendría siendo un equivalente a túnicas, todas inspiradas en cada una de las 88 constelaciones. Gente, esta serie estaba salvaje. yo estaba hablando con Nation, lo que yo recuerdo de la serie era de, por lo menos en Puerto Rico, la pasaba en el canal 4 en Guapa, temprano en la mañana también, antes de que eventualmente los noticiarios les diera con sacar ediciones al amanecer. Sí, mano. Pero esta serie yo me la disfruté muchísimo porque estaba bien llena de acción. Acá ellos tenían una especie de transformación de estas armaduras que, by the way, ellos no tenían por obra y gracia del Espíritu Santo. No, ellos tenían que fastidiarse probándose como tú dices, worthy, probándose como que eran dignos. Sí, que eran dignos de cargar estas armaduras. Una vez ellos probaban que eran dignos, la armadura pues técnicamente les pertenecía. Ellos las cargaban en unas cajas enormes, en vez de estas armas estar guardadas en, no sé, en alguna estación espacial, ellos gritar el poder supremo y que les bajaran, así por poder satelitales. No, la armadura estaba en su espalda. Entonces, esa era como el gimmick, ¿no? De que ellos se transformaran. Ellos no tenían que ponerse las cosas una a una, uh-huh. ¿No? Pero cuando se transformaban, pues la caja se transformaba también, se abría y entonces salía la armadura. Esta serie se caracterizó mucho por el combate mano a mano, y aunque eventualmente ellos tenían como un special, o sea, ellos qué sé yo, Pegaso tenía el poder del cosmos de que era lo que él gritaba. Ahora no precisó bien, porque esta serie sí no la revisito hace tiempo, pero era una frase que él decía que salía entonces Pegaso como desplegado, estaban las estrellas, él hacía unos movimientos con las manos y entonces era básicamente devastador para sus enemigos. De igual forma, el resto de personajes era un puño, era un puño que hacía. Sí, era como un uppercut. Uh-huh. Pero igual habían otros que eran patadas, habían otros que era con armas como tal. Me acuerdo que de los malos, por ejemplo, había muchos que el movimiento especial incluía la utilización de un arma en lugar de solamente las manos. Pero todo lo demás era básicamente a puñetazo limpio. Uh-huh. Y la animación era bien nítida. También tenía o tocaba unos temas sugestivos, ¿no? Para edades cortas. Era más bien dirigido a adolescentes o más grandes. Porque habían personajes que también morían, literalmente, y no volvían a salir. Uh-huh. Eventualmente en otras series o en otros spin-offs podían regresar, porque recuerden que esto se da bajo la mitología griega, en la línea de que podemos ir al Hades y a buscar a los que estaban muertos y bla bla bla. Y en un momento dado, en varias ocasiones, el mismo Seiya murió, quote unquote, uh-huh, pero siempre uh-huh. lo revivían eventualmente. Uh-huh. Sin las esferas del dragón. Así que Caballeros del Zodíaco for the win. Esta serie yo sé que fue muy popular en toda Latinoamérica. Tengo amigos colombianos que la veían, tengo amigos mexicanos que la veían, tengo amigos puertorriqueños. Qué loco, sí, con ellos. Esto es, chacho, Andresito de Galaxia Nintendo, el mexicano mágico, el mexicano. Ya tú sabes, de verdad que Caballeros del Zodíaco pompeaba que se acabó. De esto recuerdo que habían figuras. En un momento dado, estas figuras fueron distribuidas por las tiendas, las mayores tiendas de juguetes, ¿no? Las jugueterías. Uh-huh. A mí han habido un sinnúmero de videojuegos. Los videojuegos no le han hecho justicia a la serie. Yo no he comprado ninguno, aunque he llegado a jugar en algún momento dado algún demo. Pero no me he animado a comprarlo porque no me agrada ni cómo se ve, ni el estilo de juego. Pero sí sé que han habido tantos videojuegos como adaptaciones, como les dije, en películas, como mercancía de juguetes, etcétera. Así que Caballeros del Zodíaco for the win, y todo el mundo esperándolo ahí para Netflix. Yeah. Ojalá y no se tarden nada, mano. Ojalá y no se tarden nada. No. Cuando ellos revelaron que en Netflix, que venía Castlevania, no fue hace 6 meses atrás, fue hace como 3 meses. Exacto. Vamos a cruzar los dedos de que llegue más o menos en ese tiempo. Uf. Mano, hoping. A mí me encantaba, gente. Esta serie fue larguita. No fue tampoco muy corta. Obviamente, pues, siempre pasaba algo nuevo, un enemigo nuevo, moría un caballero, whatever. Pero sí, uno se le disfrutaba mucho. O sea, disfrutaba mucho ese tema de la mitología griega, ¿verdad? Traducido a estos personajes en este mundo de pelea y armaduras, como que, oh my god, o sea, de verdad que, y de verdad que, al sol de hoy, a mí me gusta. Yo no sé si todavía, la serie original todavía se encuentra disponible en Netflix. En Netflix había un arco, el de la historia del Hades, de ellos en el Hades, that's it. Pero la historia original, el primer season también era medio boquetú, porque ellos estaban peleando literalmente en un coliseo, rodeado por personas, o sea, era como un espectáculo. Uh-huh. Ese primer season ellos peleaban en un ring. Entonces era como que, pero después, cuando llega entonces el poder del mal, los maquiavélicos a hacer de la suya, esto, que ellos entonces es como que, okay, esto no es un jueguito, esto es, vamos a tener que enfrentarnos aquí a enemigos de verdad, enemigos reales, bla, bla, bla, pues entonces la serie se puso mejor, que ese primer season, que fue prácticamente una obra de caridad, esos primeros episodios. Okay. Pero ya, eso es lo que había en Netflix, y yo creo que lo sacaron. Sí, estoy buscando aquí, sí, ya lo quitaron. La que estaba era Senseiya de Hades, lo pusieron en inglés. Senseiya. Tenía The Hades Chapter, ya estuvo en un momento dado. También bueno, porque ahí tú veías gente que se había muerto. Sí. Entonces, como que, ¿qué tú haces aquí? Pues, desgraciado, esto es el Hades. Ya sabes. Pero ya, no está, pero vamos a ver, yo espero que esta nueva, pues, bregue bien. Yes. Bueno, Nation, ¿qué otra cosa tienes por ahí? Que yo creo que vas a hablar de una de mis series favoritas. Y para mucho. Bueno, otra serie que se daba acá en Puerto Rico, en América Latina, que también pegó mucho, fue la serie llamada Fuerza G. En España se le conocía como La Batalla de los Planetas, y acá en Hispanoamérica, pues como ya mencioné, Fuerza G, o en Estados Unidos, G-Force. Y es que esto es un anime que trata de la aventura de 5 jóvenes que defienden la Tierra de la amenaza del espacio exterior. O sea, de una raza alienígena que es lo mismo, que querían invadir la Tierra, querían apoderarse de la Tierra, pues estaba esta fuerza especial denominada Fuerza G, que defendía la Tierra de estas criaturas, de estos ejércitos, ¿verdad? Que invadían constantemente la Tierra. La misma fue producida por Tatsunoko Production y se emitió en Japón en octubre de 1972. Consta de 105 episodios con cuyo duración, ¿verdad? Han hecho saltos al mercado del occidente y en formatos y en diferentes adaptaciones, como conocida como La Batalla de los Planetas, o también conocido como Comando G y o Fuerza G. En Japón, a raíz del éxito que tuvo, que el nombre como se dice Fuerza G en Japón es Gatchaman. Se produjeron... Sí, y así es que lo consiguen en Estados Unidos. Exacto, no lo consiguen. Si pones G-Force, no te van a salir. No aparece, sale otras cosas, salen unos hamsters, y sale información de montañas rusas. Uh-huh. Pero si pones Gatchaman como tal, o ahí Battle of the Planets, también te sale. Sí. Pues mira, a raíz de esto, se produjeron 2 secuelas, Gatchaman 2 y Gatchaman F. Ambas también han sido emitidas en otros países, y en particular la distribuidora estadounidense Saban combinó episodios de ambas para dar lugar a una nueva adaptación, Eagle Riders o Comando Águila, que se ha emitido en multitud de países. Existen igualmente 3 episodios adicionales producidos en el 1994 y lanzados en formato OVA en Japón en ese mismo año. En el 2013 se realizó un reboot de la saga denominado Gatchaman Crowds. Excelente, mano. Excelente. G-Force. Un grupo de jóvenes es contactado por el doctor, qué sé yo, que en el año, bla, bla, bla. Ellos solamente son los que G-Force lograrán continuar contra los salvados del mal, qué sé yo, que G-Force. Sí. Toda la serie seguía así y iban describiéndolo. Y daban los nombres y fulano de tal, experto en aviación, qué sé yo, qué, y líder del grupo. Entonces era como que, wow, mano, mente bola. Háblame, Nation, cuéntame. Pues mira, mano, ¿qué te puedo decir? A mí me encantaba Fuerza G. Yo me lo vivía. Algo sí tengo que resaltar de Fuerza G era que a mí me gustaba Fuerza G, la versión original. Y me explico. La que daban aquí en Puerto Rico, obviamente, era la versión doblada al español, con la animación, ¿verdad? Clásica animación japonesa de aquel entonces. Luego, la serie tuvo como que un... ¿Cómo le podemos decir a esto? Como que una mejoría en cuanto a sonido y algo así. Y le cambiaron el clásico theme song por el remix ese que dice G-Force y tenía un soundtrack rockero, tipo electrónico. A mí me gustaba más el soundtrack original de la serie. El de los 70. El de los 70. Yo no, obviamente no te lo voy a traer desde aquí, pero si lo buscan en YouTube debe estar. Pero sí, el de el rockero que estaba chévere, pero a mí me gustaba más el original. El original. A mí también. El original. A mí también. Este, momentos memorables, mano. Momentos memorables. Cuando la nave de ellos se convertía en el ave fénix. ese era el momento más épico de la serie. Cuando la cosa se pone apretada, vámonos en modo ave fénix. Cabe destacar en esa línea de que se convertía en ave fénix y no sé qué, uh-huh, que la nave de ellos tenía la peculiaridad de ellos eran cinco. Uh-huh. Cada uno de ellos tenía un vehículo diferente. Oh, sí. Y ellos juntos formaban el ave fénix, o sea, uh-huh, el avión como tal. Sí. Y esto obviamente, si esto le suena familiar, es porque es la fórmula utilizada por Voltron, la fórmula utilizada por Power Rangers, la fórmula utilizada básicamente en todo este tipo de animación o programa donde se ensamblaban múltiples piezas, uh-huh, ¿verdad? Este, como parte del robot gigante o en este caso de la nave. No, esto pasaba también en Mazinger, Mazin Kaiser. Todo. Él llegaba así en la navecita y se le acomodaba en la chola al robot. Esto, básicamente, ellos tenían esa capacidad. Como le estaba diciendo a Nation al principio, o al principio de la serie, debo decir, ellos eran mencionados cada uno y mostraban estos vehículos de ellos. Sí. A mí, en esta serie, yo no sé a Nation, pero a mí, mi personaje favorito no era ¿quién líder, era el que líder, se llamaba? El líder, no era el líder, papá, era el Cóndor. Ah. Él tenía el carro, el vehículo. Sí. Esto de carrera. Sí. Yo no me acuerdo cuál era el nombre de él. Que era el que quería seguir. Él usaba un arma que era como que una pistola de puntería. Usaba una pistola. Ah, una pistola. Y él se quería que le ponía la cabeza a todo el mundo y se había que controlar. Como que chico, cálmate. Sí, exacto. Él tenía problemas de actitud. El arma de él era una pistola y tenía el carro. Uh-huh. Ken era el líder. Él tenía una avioneta, ¿verdad? Sí, era el que se convertía en jet. Y tenía, el arma era como un pajarito, esto, ¿cómo se dice? Como un boomerang, ¿verdad? Exacto. La muchacha tenía un yoyo, y ella era la paloma. Ajá, y tenía una moto. Ese era Jun. Ken era el líder, Jun era la muchacha. El que tú dices, el guapetón, era Joe Asakura, el Cóndor. Entonces, el chiquitito era Jinpei. Faltaba el búho. Ajá, el búho, que era el piloto de la nave como tal, como estaba totalmente ensamblada. El gordo. Él tenía la nave. Ajá, y el chiquito, que era como un pitirre, esto, tenía un tanquecito. Swallow. Yes. Ah, no, eso estaba brutal. So, yeah, prosigue, momento memorable. La nave Fénix, cuando se transformaba en el Fénix. Mano, eso era cuando la cosa se pone a apretar, había que transformar el Fénix en el modo ave Fénix. Entonces, ellos todos sudados. Y siempre, tú no te dabas cuenta que siempre que iban a recurrir al modo ave fénix era que algo malo estaba pasando, la nave tenía un fallo y siempre, no importa. Y como que la nave aguantaba. Sí. Como que la nave aguantaba, tú sabes. Pero ya, eso era lo más que a mí me encantaba cuando venía esa fase de convertirse en ave fénix, que la nave se rodeaba en fuego. Fíjate, estamos hablando a lo loco. Algo que no hemos mencionado de los personajes es que cada uno de los personajes representaba un ave. Ellos eran aves. Me acuerdo del ave fénix. Me acuerdo de cómo era que se llamaba cuando todos se ponían uno encima de otro y hacían el huracán. Formación Geno. Era lo que gritaban. Formación Geno. Sí, ellos iban cayendo como si fueran paracaídas, se agarraban. Y eran un tornado. Ay, señor. Sí, porque ellos... Galactor. Contra las fuerzas de Galactor. Ellos no volaban, ellos glideaban. Ellos glideaban por las alas que tenían, exacto. Ellos no volaban, no tenían nada. Y brincaban alto. Sí. Y el combate era físico. Era puños, patadas. O sea, ellos eran artistas marciales. Menos el de Joe. Joe tenía la pistola. La pistolita, sí. Pero también peleaban. El Swallow tenía como una bola que tiraba. Era como un contraption. ¿No era un yo-yo? No. El yo-yo era de la hermana. Ok. Él tiraba, era como una, Dios mío, eso se llaman bolas como tal, bola, un arma, que tiene una bola en un lado, un cable y bola en el otro, y él lo tiraba así en el aire, los enemigos siempre los amarraba por los pies o por las manos, Esto era como para recordarte, el doctor se llama Kosaburo Nambu. Uy, el doctor le jugaba una parte esencial. Esa era mi parte más memorable, mano. El cuando ellos los llamaban, los convocaban, el doctor siempre tenía el laboratorio en el océano. Entonces la nave estaba guardada abajo en el océano. Ellos salían del agua. Sí. So, eso a mí siempre me llamaba la atención. Como que, okay, él está ahí, en esa estación submarina, está protegido, bla, bla, bla. Eso se supone que nadie sepa dónde está. Y ellos salían de ahí, mano. Eso era, me encantaba, me encantaba. Galactor era también, su nombre era Sosai X. Ah, de ese no me acordaba. Me acordaba su nombre en español. Sí. Pero... yo sé que hubo un revolú una vez, que supuestamente Galactor terminó siendo el papá de uno de ellos. Ahora yo no me acuerdo bien quién. Oh, my God. Ni cómo, pero sí, era again, una serie bien, bien intricada, ¿no? Bien Spaghetti Western, o sea, un revolú de que tú dices como que, wow, ¿de qué? ¿De dónde salió esto? Uh-huh. So, yeah, definitivamente, Fuerza G for the win, mano. A mí me encantaba. No, a mí también. No sé si de esto llegaron a hacer videojuegos o no. Bueno, sé que hubo presencia de ellos. Sí. Un juego de Tatsunoko vs. Capcom. Sí, Tatsunoko vs. Capcom. Sale Tectoman, sale Ken. Salen dos de ellos, creo que es Ken y la creo que, no sé si es la muchacha. No estoy seguro cuál. Recuerda a Ken. Yo no recuerdo a más nadie así de mira, aquí estoy viendo la carátula. Mira, sí. En Tatsunoko, la versión japonesa, salen Ken, Jun y el loco el de la pistola, de Joe. Okay, Joe. Salen tres. Okay. Y ahí veo a Tecnoman, veo al Tecnoman nuevo. Mano, ¿tú sabes que eso fue un juego que yo siempre quise conseguir para el Wii y nunca pude conseguirlo? Sí, yo lo tenía. Tatsunoko vs. Capcom, man, y ahora mismo está... era bastante bueno. Está bien overpriced ahora mismo, mano. Otro personaje que salió ahí, que a mí me gustaba, que era de Tatsunoko, era Kashern, que es como, imagínate un Mega Man, pero mucho más complejo que Mega Man. Eso era Kashern, era como la búsqueda eterna de, wow, yo soy un robot, no tengo alma, pero quiero hacer las cosas bien, bla, bla, bla, uh-huh. ¿Qué es esto? O sea, está buena. Nice. Pero esa no llegó a la televisión. No. Por lo menos no, yo la conseguí en DVD, hace tiempito ya. Nice. Pero súper, sí, súper serio, muy buena, muy buena. Y ahí, vamos entonces para la última serie, gente, ya bueno, rapidito, esto es casi medio. Estamos al otro lado. Por terminar. Gente, esta serie titulada Running Warriors, esta serie básicamente se conocía como Yoroiden Samurai Turupa. Es una serie, obviamente, de animación japonesa y también adaptada del manga, escrita por Hajime Yatate. Este anime fue producido... como una serie animada con su adaptación por Sunrise y básicamente estuvo al aire a través de Japón en lo que era Nagoya Television desde abril 30 del 88 hasta marzo 4 del 89, un total de 39 episodios. El manga, por su parte, estuvo activo desde noviembre 17 del 88 hasta abril 5 de 1990. Consistió de dos volúmenes, básicamente, y fue publicado por Kodansha. Talpa, esto es la sinopsis de la serie, era un señor o un de los mandamás del Netherworld de demonios, y él había jurado conquistar el mundo de los mortales. Obviamente haciéndole frente a Talpa y a sus cuatro señores oscuros, estaban los cinco Running Warriors, los cinco guerreros Running, cada uno de ellos poseyendo una armadura mística junto con armas que le permitían hacer frente a estas fuerzas oscuras, ¿no? Obviamente les ayudaba Mia Koji, era una asistente de estudiante, pero de las artes místicas, ¿no? Y de un misterioso guerrero, ¿cómo tú traduces? Monk. Monje. Sí, como de un misterioso guerrero monje, gracias Nation, que solamente se le conocía como el Antiguo. Esta serie llegó a transmitirse en Estados Unidos por la cadena USA Network, que de ahí es donde la recordamos básicamente. Esto, muchos de ellos no necesariamente llegó a traducirse del todo a llegar a la televisión local, pero sí tuvo sus episodios traducidos al menos la primera sección de el primer season, ¿no? Esto tuvo mercancía. Yo recuerdo haber tenido uno de ellos, al menos en juguete, en versión de juguete. Esto, y era más o menos de la misma línea de los Ninja Turtles, que las armas venían en plástico, en un plástico, y tú las tenías que sacar, eran como pop-out weapons. Okay. Esto, todas pintadas del mismo color. No tenían esta distinción, era como que todo era anaranjado. Esto, eran espadas doble, eran you name it. Y la cosa es que las armaduras de estos personajes eran como de samurái, pero eran de unos samuráis robóticos. Eso era una mezcla, nuevamente, ¿no? Más o menos en la línea de Technoman, esto de Gundam, por ejemplo. Uh-huh. Ellos tenían entonces unas armaduras que les permitían hacer frente a estos poderes místicos. Pero ellos eran adolescentes, básicamente, con problemas del diario vivir, bla, bla, bla. Y depende del personaje que fuera, pues variaba el arma. Obviamente había uno que tenían espadas, había otro que tenían chacos, había otro que tenían los Sai. Bien similar a lo que eran los Ninja Turtles. Esto, pero pues un poquito más hardcore. Yeah. Así que Running Warriors for the Wind Nation, ¿te acuerdas de algo más de esta serie? Sí, que la veía, como dijo ahorita, en USA Network. Me gustaba. Fíjate, una pena que fue bien corta. Una penita, ¿verdad? Yeah. Que fue bien corta porque prometía, me gustaba mucho. Es que yo no sé qué viene en la serie con este lore japonés, que siempre atraen, porque es que esta cultura japonesa pues siempre se presta para las cosas místicas, las cosas misteriosas, lo sobrenatural, estos guerreros, estas cosas, ¿verdad? Que este tipo de series son las que a mí más me encantan. Como dije, fue una lástima que fue bien corta, yo no la terminé de ver completa, no sé el final desenlace cuál fue, pero ya, puedo buscar por ahí por internet, debe haber algún file por ahí, algún torrent por ahí que tenga algo, para ver si la veo, porque a mí me gustaba mucho Running Warriors. Y sí, como te dije, eran estos muñequitos que daban en semana, que uno se los perdía por estar en la escuela. Gracias, USA Network. Así que ya, me gustaba mucho. Gigi, y así entonces llegamos al final. ¡Woo! Del tema de esta semana, gente. Obviamente ustedes saben que aquí nosotros hablamos de todo, incluyendo pues, la cultura geek, ¿no? Es parte integral de lo que somos aquí en Nivel Escondido, y obviamente no podíamos dejar de compartir con ustedes todo este mini brainstorm que aquí está más organizado. Pero gente, esto fue una conversación, un back and forth en nuestro chat de trabajo de como unos 20 o 30 minutos. ¿Te acuerdas de esto? ¡Diablo! Sí que... Ah, no, ya tenemos el tema de la semana. Uh-huh. Así que GG. Vamos rápidamente entonces para qué es la que hay. Y Nation, cuéntame, ¿qué es la que hay? ¿Qué has hecho, brother? Pues, mano, ¿qué he hecho? Pues mira, además de seguir mi quest de ponerme al día en Game of Thrones, ya vamos por el quinto season. Vamos muy bien. Pues saqué ratito, obviamente, he estado jugando mucho Splatoon 2. He estado, le he seguido metiéndole off-stream a Splatoon 2. A veces los weekends, cuando los muchachos están haciendo stream, pues pongo el stream de background y estoy acá jugando. De verdad que me lo he disfrutado. Pues hoy sábado, estuvo celebrándose el Splat Fest. El primero desde que salió el juego. Y básicamente el Splatfest consiste en que tiran dos productos, o vamos a llamarle así, dos tipos de salsas, ¿verdad? Por llamarlo así, una contra la otra. Pues esta semana, o este mes, el Splatfest se lo dedicaron a mayonesa versus ketchup. Básicamente la dinámica del juego cambia, porque entonces en vez de tú competir con tinta, tú vas a competir con estos productos, a ver cuál de los dos productos es el que domina. Tú tenías que declarar alianza a uno de los dos lados, ya fuera mayonesa o ya fuera ketchup. Al tú hacerlo, pues te daban una camisita, ¿verdad? Para tu personaje, con el logo del equipo que tú, ¿verdad?, declarabas esta alianza. Yo me fui Team Mayo. Y de verdad que está fun. Me gustó mucho el concepto, ¿verdad? Esto presta para que los próximos Splatfest, pues obviamente vengan contra más productos, unos contra los otros. Estuve viendo para streams hoy de Estados Unidos y me di cuenta que en Estados Unidos parece que todo el mundo fue Team Ketchup. Porque ¿qué pasaba? Parece ser que al haber más jugadores bajo Team Ketchup que Team Mayonesa, cuando iba a hacer el quit de enfrentar ambos equipos, no estaban conectándose jugadores de equipo mayonesa. O sea, entonces lo que hacían era que tiraban equipos de ketchup contra ketchup, pero entonces cambiaban el ketchup por tinta regular. Sí usaban los mapas nuevos, pero para el festival, pero no tirabas ketchup en el mapa, porque eran los del mismo lado. O sea, era Team Ketchup versus Team Ketchup. Y vi muchos streams que le estaba pasando ese segundo, pero qué raro, porque acá, en los servidores que usa Puerto Rico y América Latina, yo, bueno, poner ver mis streams. O sea, todos los streams fueron siempre mayonesa versus ketchup, mayonesa versus ketchup, mayonesa versus ketchup. O sea, yo por lo menos pude disfrutar el lo que fue disparar mayonesa a otros oponentes. Tú sabes, los servidores de Estados Unidos estaban al garete, y es eso, es que estaba todo el mundo con Team Ketchup. Entonces a veces pasaba que estaban ahí rato, tumbaba el timer, te sacaban del lobby, rompían el grupo y tenías que volver a entrar y buscar a tus amigos. Nintendo, gracias. Nintendo fue el win. Sí, no. Pero ya, logré subir a Mayo Champion, logré subir 3 niveles del First. Tengo que checar si me dieron rewards, porque iban a rewards por participar. No, me imagino que habrán dado cositas estéticas o a lo mejor armas o algo así. Tengo que chequear a ver si nos dieron algo. Pero estuvo chévere, me gustó, porque básicamente todo se convierte en un party. La ciudad de Inkopolis saca una tarima afuera, pone luces, música, y es un party que comenzó ayer a las 12 de la medianoche y se acabó precisamente hoy sábado a las 12 de la medianoche. O sea, que ahora cuando termine de grabar no voy a poder, o sea, puedo entrar, pero ya el Splatfest ya se acabó. Así que, pero ya, está dentro de, muy fun. Y en cuanto al juego, pues sigo disfrutándomelo, me sigue encantando. Sigo encontrándole la cuestión esta del matchmaking. Está malita el matchmaking. Para jugar con tus amigos es un pain in the butt, ¿verdad? Es un pain in the butt. Llegamos a probar el Salmon Run Mode. Está chévere, pero tiene que ser con gente que uno conozca. Con extraños puedes hacerlo, pero como que con gente que tú conozcas, pues la comunicación yo creo que fluiría mejor. Pero nada, yo voy a seguir de vez en cuando y cuando en vez, pues, streameando Splatoon aquí en el canal. Yo sé que mucha gente, pues, se lo está disfrutando, te está gustando, ¿verdad? Y tengo que seguir con el Story Mode, ¿verdad? Digo, le voy a llamar Story Mode. Pero sí, tiene su modo de historia y es bastante fun también, bastante divertido. Así que ya, pero de verdad que honestamente me lo estoy gozando mucho. Básicamente esto es un Splatoon 1.5, pero con más alma y un poquito más polished, ¿verdad? Visualmente hablando del juego. Pero verdad que me lo he disfrutado mucho. Me lo disfruté más cuando le quité los motion controls. Cuando le quité los motion controls, ahí fue como lo empecé a disfrutar más. Pero fuera de eso, bueno, verdad que. Y pregunta que te hago en relación a los motion controls. ¿Te dura más la batería? Yo creo que sí. Esto es pregunta seria, en all seriousness. No estoy viendo. Ustedes saben que Nation ha tenido problema con esa edición de beta del Switch. Yeah. Esto siempre tiene un problema con el Joy-Con izquierdo, si no es el derecho, si no es el de arriba, si no es el de abajo, siempre tiene un problema con el Joy-Con. Maldita sea. Esto, y no es culpa de él, es culpa del maldito Joy-Con. Entonces, pues, por eso me pregunto. Sí, no. qué bueno que entonces te ahorra. Porque yo sé, así también hay trucos para ahorrar batería en el control del PlayStation. También. Le quitas la luz, le bajas la vibración, etcétera, pues. Es mejor. Sí. Mejor de esa forma. Ya. Pero overall, me lo estoy disfrutando un montón y obviamente pues voy a seguir jugándolo con los muchachos. Yes. Very good. Además de eso, el miércoles estuve jugando Abyss Odyssey. El miércoles no, el jueves. El jueves fue que jugué esto que le di a... Me estaba dando tiempo. Le di una horita en After Dark aquí cubriendo al compañero Spau, que ese jueves fue un jueves especial para Gio. ¡Qué pesadilla! Y pues iba a subir un poquito más tarde al canal. Y yo, pues él pidió, ¿verdad?, que si alguien lo podía cubrir. Pues dije, pues nada, yo subo. Estoy una horita con el corillo. Los dejo activados, los dejo pidiendo más, aclamando a Gio, y eso fue lo que hice. Pues, los dejé ahí gozando. Pues estaba jugando Abyss Odyssey. Este juego yo lo compré para PC en Steam en la venta de verano. Este jueguito que ya lleva tiempito. Este juego salió, creo que fue en el 2013, si no me equivoco, por ahí. Un jueguito bastante, no es tan nuevo. Pero visualmente se ve bastante bien. Básicamente es un jueguito de un estilo Metroidvania. Me recuerda mucho a Castlevania, ¿verdad? Los visuales. Es un combate básicamente físico con armas, nice, ¿verdad? Las personas tienen sus magias, ¿verdad? En el formato de mana. Pues tú vas también adquiriendo experiencia, vas subiendo de level, vas comprando nuevas armas. y básicamente tú vas bajando, el nombre lo dice, o sea, Abyss, tú vas bajando ahora mismo, enfrentándote a estas criaturas, comprando armas, consiguiendo artículos que te dan mejores atributos a tu personaje. Lo único que encontré jodón es el hecho de que el juego, los checkpoints, tienes que comprarlos. Los checkpoints tienes que comprar, o sea que tienes que farmear dinero para poder comprar los benditos checkpoints, y tú los usas cuando te encuentras un altar. Y yo bien contento, pues llegué a mi primer altar, compré un checkpoint, yes, chévere, si muero saco aquí. Cuando de momento leo, el checkpoint va a depender, el que tú compres, te va a depender cuántas veces tú vas a respawnear ahí. No va a ser un checkpoint para siempre. O sea que si tú compras un checkpoint que son de 3 vidas, cuando tú mueras, vas a tener 3 oportunidades para encontrar otro checkpoint y seguir adelantando. Si te mandas las 3 veces, es empezar desde el principio. Gracias. Sí, entonces el juego tiene un estilo bien peculiar y bien, que no lo había visto, es el hecho de que el juego tiene branching paths, o sea, caminos que tú puedes tomar para tu ayuda. Y lo que me refiero es que en el mapa, y lo dije en el stream, que te tiras rutas y tú escoges si tú te quieres ir por las rutas difíciles o por las rutas fáciles. Y tú puedes inclusive evitar áreas que son difíciles porque te las clasifica por color. Las blanquitas son las fáciles, las rositas son las de dificultad mediana y las coloradas son las hard. Y tú puedes usar que te llevan al mismo sitio, o sea, pero pues tú seleccionas. Exacto, y tú seleccionas y dices, ah, pues espérate, pues me voy por este lado y visto porque no tengo mucha vida, pues me voy por este lado porque no puedo meterme a esa área hard. Claro, los rewards de las áreas hard van a ser más que los de las más áreas. Pero aquí es que tú tienes que usar tu estrategia, tu experiencia que ver, si pues bueno, me voy por la ruta fácil, los rewards son los mejores, pero puedo adelantar más, o me voy por la parte fuerte con unos rewards brutales y me expongo a que me maten. Tú sabes, te tienes que jugar con eso. Yo, después que yo acabé de stream, yo seguí jugando off-stream y seguí adelantando. Llegué a una parte de hielo. Todavía yo no me he enfrentado a un boss en el juego. Yo no sé qué me voy a... O sea, con qué me voy a encontrar, honestamente. Te preparas, sí, te preparas. Esto me huele que van a ser estos tipos boss que te cubren la pantalla completa, algo así. Ajá. Oye, y hablando de boss, me extraña que no hayas anotado algo ahí en tu lista. Me extraña y me araña. Ah, diablo, gracias, gente. Sí, ya que no me acordaba de eso. Gente, pero déjame terminar con Abyss Odyssey. Pero, sí, sí. Pues, como se está diciendo, pues no me encontré con ningún boss, vamos a ver qué pasa. Pero está bueno, creo que lo puedo seguir jugando, pero no para stream. Okay. Es entretenido, pero no me mantiene la gente muy engaging en el juego. Tú sabes, okay. Pero esto puedes jugarlo off-stream, así que lo vas a ir jugando off-stream, Corillo. Además de eso, gracias al compañero Sparrow por recordármelo, estuve jugando... Seguro, ¿cómo olvidar esa reacción? Que hasta un GIF, ahí por el correo. Pues gente, estuve jugando el miércoles como parte de los miércoles de Bloodborne, estuve jugando, obviamente, Bloodborne. Sigo con mi aventura en este interesantísimo y excelente juego. El miércoles, pues continué mi odisea de enfrentarme al primer boss del juego, que es el Cleric Beast. El miércoles se cumplía mi quinto día de jugar Bloodborne aquí en el canal, y yo creo que era mi tercer día enfrentándome al boss como tal. La cuestión fue, gente, que yo hice un plan. Yo estuve el martes por la noche, aquí en casa, me puse a grindear, me puse a farmeando, vamos y mejor. Sí, me puse a hacer Alex Nation en la granja. Sí, ay. Me puse a buscar Blood Vials, empecé a buscar más Blood Echoes para subir de level. No, y él estaba contento porque tenía 20. Yo le digo, Nation, sigue grindeando. No me deja coger más nada. Ya está en 20. Sigue cogiendo, que es que te lo guardé en un cajón. ¡Ah, gracias! Pues muchacho, pues trepé el personaje a level 15, le subí hasta el strength y todo en una. Y yo bien pompeado, y en el primer momento del stream pues fui para allá. Maté par de gente, qué sé yo qué, fui para allá. 20 Blood Bows, tenía Molotovs, tenía pues todo eso. Yo, fíjate que este se va. Me puse a ver el video de yo que tenemos en YouTube de la escuelita a nivel escondido. Mano, y morí. Esa primera, le llegué a bajar bastante, pero morí, me confié demasiado y no me dio tiempo de curarme, me quedé en una pillado en el puente, como siempre me pasa, y me mató. Volví otra vez, me puse a farmear un poquito porque gasté par de blood bars y whatever, volví otra vez y me mató. Ya creo que fue, tercera vez, después de farmear un rato, que busqué más blood bars, compré un par de cosas, compré molotovs y qué sé yo qué, pues ya la tercera, estuve ahí, no leía ni el chat. Ni el chat leía. Más enfocado que, bueno, que está el tan concentrado, entonces está Nation. Sí. La cuestión es que, pues gente, sí, tuve y lo logré matar. Lo logré matar. La reacción fue genuina. Yo salí corriendo del cuarto. Si no me creen, pueden ver el archive. Se levantó como si hubiera tenido un petardo entre las nalgas. Sí. Y reventó. La cuestión es que pueden ver el archive en nuestro canal de Twitch. O inclusive. Oye, y en YouTube también. O inclusive pueden buscar un GIF que preparé, que tenemos en nuestra página de Facebook de Nivel Escondido. Le puse en ese momento que matas a ese primer boss. Y está mi reacción ahí. Se tiró el pasito de Crash Bandicoot y todo. Sí, mano, no, de verdad que. Bueno. GG. El único problema que Nation tuvo ahí en ese boss. Y ahora aprovecho y te lo digo, papi. Es que no estabas trabajándolo de espalda. Te dio trabajo, eventualmente. Así fue que le bajaste bastante vida. Uh-huh. Pero cuando el Cleric Beast viene y brinca, tú te tardaste en entender lo que yo te decía, que rolearas hacia él, no de él, porque el alcance con el brazo deforme que tiene, cuando él brinca y cae, si sí. Tú brincas hacia atrás, típicamente te va a golpear, versus si brincas hacia el frente, él de espalda es cortito. Entonces, si tú brincas hacia el frente y según él caiga, haces un about face, ya estás en la espalda de él. Entonces, había veces que tú te ponías a contarle los pelos de la espalda cuando brincaba así, no le daba. Estaba como por eso que yo te decía, dale. No, yo lo que hace es que retrocedía ofensivo. Exacto. Como que defensivo, perdón. Pero ya tú habías brincado, ya él estaba fuera, o sea, él no te iba a dar ahí atrás, no te iba a dar. Él se volteaba, pero ese primer volteo te daba a abrir para darle dos o tres veces. Pero lo importante es que te lo llevaste, y lo llevaste. Uh-huh. Yo le ofrecí mis servicios a Nation como Hunter invitado. Esto, ahora podemos jugar en co-op. Así que pendientes a eso, quién sabe, y prontito entonces podemos darle la manita a Nation. Yes, que es un co-op stream ahí con Sparrow en el stream, jodiendo ahí, vacilando conmigo en Bloodborne. ¿Sabes qué? Lo que voy a hacer es guiarte, literalmente, no te voy a pasar poses. Yo te voy a decir qué hacer. Ese día, el stream se llama Escuelita Nivel Escondido Live. Sí, tutoría. Tutorial Live, with Sparrow and the student Alex Nation. Yeah. O sea, así que pendiente a eso. Pero sí, la pasé bien y me apunté el GGI, so yeah, de verdad que bien contento. Y mano, por lo pronto, pues nada más por ahora, bro. Excelente ese listón, mano. Estamos contentos porque pasaste Bloodborne. Esa es la que. Pues yo sigo en vacation mode, gente. Ustedes saben que yo soy maestro de profesión. Y parte de los perks nítidos que tiene ser maestro es que prácticamente tienes el verano completo libre. Nosotros nunca tomamos el verano completo libre, usualmente las últimas 3 semanas antes de regresar al trabajo son las que tomamos literalmente libre de hacer nada, de mirar al techo, de disfrutar, ir a la piscina, compartir con la familia, hacer barbecue, etcétera. Son esas últimas 3 semanas, y esta es parte de las 3 semanas, la segunda de esas 3, todavía me falta la semana que viene. Y estamos acá abajo en Luisiana, la tierra que el internet olvidó, aquí en casa de mis suegros. Gracias a Dios, esto está corriendo aquí. Yo le puse un papel de aluminio así a la parte de atrás de la computadora para que coja un poquito más señal de internet y no sé qué, y no se ha caído. Pero básicamente, hemos estado por acá por las pasadas 2 semanas. El jueves, nosotros estábamos de regreso para acá, para donde viven mis suegros, luego de haber estado visitando a mi mamá. Mi mamá está residiendo ahora mismo en Nueva Orleans. Y estuvimos allá visitando y viendo la ciudad, estuvimos disfrutando de los French Quarters con más calma. Es una ciudad muy hermosa, bien parecida al viejo San Juan, pero acá, pues, en los Estados Unidos, la influencia francesa, el folclore español está presente, etcétera. Estuvo bien nice eso. Pues de regreso íbamos a regresar jueves relativamente temprano, por lo cual mi transmisión no iba a estar interrumpida. La que sí estuvo interrumpida fue el día martes, y por eso Gato Nejo estuvo cubriendo Nivel Escondido After Dark muy gustosamente. Estuvo jugando Disney Infinity, por lo que jugó Gato. Entonces el jueves, pues, se suponía que iba a subirlo, más bien. Tuve problemas con el vehículo que estamos utilizando acá. Unas buenas amistades de nosotros nos prestaron su guagua para bajar más cómodo. Y cuando voy a encender el vehículo, no prende. Yo, wow, ¿qué pasó aquí? Bueno, pues llamamos asistencia a la carretera. Vienen, le jumpstart el carro con un booster a la batería, nos vamos a cenar, y cuando voy a encender el carro otra vez, nada que ver, la batería muerta. Así que tuvimos que llamar a asistir a la carretera otra vez, y eso, no, en ambas ocasiones fueron media hora cada vez que tuvimos que esperar. Así que nos atrasó en una hora exactamente fue lo que nos atrasamos acá en llegar, bajar los paquetes, etc. Así que tuve que comenzar la transmisión del jueves tarde, pero Nation tuvo a bien cubrirme, como ya escucharon, con Abyss Odyssey. El jueves estuve estrenando lo que es Shadow of the Beast. Yo no había jugado este juego, gente. No había jugado este juego. El juego me troleó de una manera increíble. Ustedes conocen mi historial de juego. Ustedes saben que yo de bacalao tengo algo, pero no es tantísimo. Pero si cualquiera que ve este gameplay de Shadow of the Beast en YouTube o en nuestro archivo de Twitch y me está viendo por primera vez, no me va a creer. No me va a creer, porque yo estuve, gente, dos horas jugando Shadow of the Beast y no pude salir de la primera tabla. Prácticamente salí de la primera tabla, que era la mezcla con el tutorial y toda la cosa, los últimos 10 minutos de stream. Estaba molesto, estaba frustrado, pero en línea también bueno que me pase, porque nunca lo había jugado y siempre me tiro con, vamos a jugarlo lo más difícil. Ustedes saben que a Sparrow le gustan los retos. So, estaba ahí sufriendo, sufre que te sufre, así que, nada, no vean la transmisión. Si de casualidad la quieren ver, adelántenla los últimos 10 minutos. Eventualmente vamos a revisitar este juego, en algún momento dado en stream, lo voy a dejar para stream, porque según tengo entendido, no es muy largo que digamos, no es muy extenso, y creo que ya le tomé el truco a lo que hay que hacer. Es que el juego, aunque es un tutorial, no te explica bien ciertas cosas, y el juego te obligaba a hacer ciertas cosas que aunque ya tú las sabías, no las podías hacer. Entonces quedabas al descubierto. Nada, si quieren enterarse bien, bien, bien de lo que hablo, pues sí, vean el archivo, por lo menos la primera media hora, y se van a dar cuenta de mis errores. Como parte del Summer Backlog Challenge 2017, estuve sacando tiempito, y estuvimos completando Bastion. Este juego no lo había terminado de jugar, de hecho lo compré porque estaba en especial en una de estas ventas de PlayStation. Lo conseguí a muy buen precio y dije, pues vamos a darlo ahí por si acaso. Pues decidí incluirlo en el Summer Backlog Challenge. Simplemente lo jugué. No presté mucha atención a la historia. No presté mucha atención a nada. Simplemente gameplay y ya. Vamos a jugarlo, vamos a salir de esto, porque el juego no me llamó la atención. Le presté atención al principio y dije, esta historia está bien floja. Whatever, en verdad. Esto no lo recomiendo mucho. Yo honestamente le doy un 5 de 10. No he hecho video de esto como tal todavía, no lo he trabajado. Tengo footage, esto lo voy a estar compartiendo por ahí por las redes sociales eventualmente. También la semana pasada, el día jueves, estuve jugando Inside como parte del Summer Backlog Challenge y dentro de Nivel Escondido After Dark, y lo terminamos. Inside comenzamos la transmisión un poquito más temprano ese día, en edición especial, a las 9 de la noche. Y en unas 3 horas, ya a las 12 de la noche, hora de Puerto Rico, estábamos acabando el juego. Un viaje total el juego, de verdad que se presta para múltiples interpretación. ¿Qué es lo que está pasando en el juego? Nunca te explican lo que es. Vean el archivo, 3 horitas, eso se va en nada, menos nada. Nos puedes tener de background en el trabajo, en el canal de YouTube, y te enteras, ¿verdad? Porque yo iba comentando todo lo que iba pasando. Así que, y ahora estoy bregando con Fury y con Horizon Zero Dawn. Ambos juegos son parte de mi Summer Backlog Challenge. El que estoy ignorando un poquito es Tearaway Unfolded. Pero ya, vamos a ver qué pasa. Y eso ha sido todo conmigo. Fuera de eso, he estado revisitando Game of Thrones. Vamos un poquito más lento que Alex. Alex ya va por la quinta temporada revisitándolo. Yo voy por la segunda temporada. Y es que May llegó tarde al party de Game of Thrones y conseguimos los DVD. Nos lo estamos disfrutando al máximo. Estamos viendo más o menos de 2 a 3 episodios por día de cada season, y entonces lo que son el último season, mis suegros me los están grabando. Ella no los ve, yo los veo cuando ella está durmiendo o algo así. Pues ya yo estoy más o menos al día, me falta el de la semana pasada. Okay. Y el de esta semana, el de domingo, ya el podcast sale martes, pero estamos grabando sábado, ya está disponible, se liqueó el de esta semana, sí. Es pasada, ¿no? El del domingo, ya, again, esto es irrelevante, por eso no lo incluimos como noticia en el podcast, pero esto supuestamente se liqueó, o lo liquearon, y está disponible para ver en un website. Y todavía no ha salido, obviamente, esto sale domingo. Así que ya, esa es la que hay. Rápidamente vamos a pasar a los comentarios. Nation, este comentario era para ti, me haces el honor y lo lees. Esto viene de un tal chamaco 09. Un tal chamaco, yo no sé quién es ese. Un oyente nuevo, Sí, bueno. Bueno, pues saludos al chamaco. Y dice por aquí, Nation tardó 5 días en matar al Cleric Beast. ¿Cuántos va a tardar va a tardar en matar a Father Gaston o como se llame? Vamos a aclarar que en verdad es como se llame. Es Father Gascoigne. Gascoigne. Como de moneda. Ajá. Pero estaba cerca, chamaco, estaba cerca. Un BB para ti, un bien bacalao. Bien bacalao. Ahí vienen. ¿Cuánto vamos a tardar? Bueno, todo depende. Todo depende. Cómo lo trabajemos. Si es que lo trabajo con Gio en una transmisión. Y bueno, no sé si de la primera se vaya a ir. Siendo. ¿Tú sabes cuál es este boss? Este es el que está en medio de una en un cementerio. Sí, en un cementerio. Sí. Ok, yo te voy a dar, te voy a decir esto, yo no te voy a ayudar en ese boss. No te voy a ayudar en ese boss, yo quiero que lo hagas solo. Ah, pues le meto el chis, me voy solo. Pero te voy a decir, Le meto el chis, le meto el quesazo. No. Sí, bueno, ajá, dime. ¿Qué quesazo? Hay un quesazo en ese boss. Háblame de eso. Hay un chis, que... Parece que es un boss que tienes luego, que tú sabes que tú vas a donde está el cementerio, que él está, ¿verdad? Una escalera. Ajá. Pues hay un cheese que tú puedes lure him, atraerlo a la escalera. Y yo no sé qué pasa, hay que hacer algo y él se queda ahí, en la escalera. Entonces tú te vas abajo y desde abajo tú lo atacas. Tú lo puedes atacar. Similar a lo de los lobos. Exactamente, exactamente. Ok, ok. Yo no sé la existencia de ese bot. Yo no sé la existencia de ese bot, pero te voy a enseñar cómo hacerlo legit. Sí, sí. Hay cierto ahí. Pero no lo vas a dejar para la escuelita. No, porque esto es conocimiento común y para que llegue. Hay cierto item que tú consigues de cierta conversación en cierta ventana. Yo no te voy a decir dónde está la ventana. Mi consejo es que explores bien el área. Para cierta conversación que se da. Y tú obtienes una caja de música. Music Box. Esa caja de música es importante en esa pelea. Más nada te voy a decir. Ok. Gente, próximo stream. Manda, yo me tardé. Alex Nation busca la caja de música. Descubrir eso. Busca la caja. Si ya yo veo que. Si estás como que frío, si estás caliente y no la encuentras y le pasas por el lado y ya el stream está a punto de acabarse, o si lo acabas y no lo consigues, en 2 horas que tú busques bien buscado, yo te puedo dar el exact location. Ok, pero yo intento buscarla, sí. Pero búscala. Y no busques ayuda del internet, que si dónde está, no. Intenta tú primero. Es fun. Okay. Y es rewarding. De hecho, te voy a dar un hint. Ya tú has estado en esa área o cerca de esa área. ¿Dónde se encuentra eso? Anda, pues. Ya tú has estado cerca. ¿Hay que hacer backtracking? Podría darse el caso. Así que ahí está, chamaco, contestada la pregunta. Puede ser que me tarde, puede ser que no. O sea, que da lo mismo que hayas preguntado como no hayas preguntado. Y déjame aclarar, el chamaco también hizo una pregunta / comentario más abajo. Yo dije que le iba a dejar fuera del stream. De hecho, no le escribí aquí en la agenda. Ajá. Pero era molestándome. Era diciendo que él ya había pasado esto mío. Con los dos DLCs que habían ya los pasó. Y que me había pasado. Ya estaba más adelante que yo. Lero. O sea, haciéndome burla. Así que nada, eso era todo. Así algo así dijo en el comentario. Chamaco, bye. Yo estoy atrasado en Nioh porque estoy en la tierra que el internet olvidó. Saben que no me gusta hacer stream de Nioh acá porque se va a ver super pixelado. Son todos los juegos que puedo transmitir mientras esté acá. Tienen que ser de una resolución baja. Y solo por eso no he estado jugando Nioh. Y no juego Nioh off stream porque yo he estado jugándolo siempre, ¿verdad? Online. Ahí con ustedes. Así que esa es la que hay respondiéndole a Chamaco. Fuera de eso no tenemos más comentarios. Así que vamos para el cierre de esta edición. De nivel escondido 232. Gente, recuerden que ya abrieron las inscripciones para Extra Life 2017. Les invitamos para que se unan a esta iniciativa creando su propio equipo para unirse a Extra Life. Puedes visitar extra-life.org y presionar el botón de Join. Este año Nivel Escondido está formando parte del equipo Extralifers 24/7. El equipo tiene presencia en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube, por lo que los invitamos a que le den like, follow y subscribe a las respectivas plataformas sociales. Gente, ahora vamos a ver con fuerza con esto de Extralife. Vamos a estar enfilando cañones. ¿Por qué? Porque ya se acerca el maratón. Ya estamos a menos de 100 días para que llegue este gran día del maratón de 24 horas de videojuegos Extralife por los niños, específicamente por los niños de la Fundación San Jorge de Puerto Rico. El podcast, les recordamos que una vez publicado, está disponible en iTunes, Pocket Cast, YouTube, Archive.org, Podomatic, Evox, Google Play Music, ahora también en Twitch, corriendo, a modo de VOD, Video On Demand, y en nivelescondido.com. A nosotros nos encuentras en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. El itinerario de Twitch, se lo recordamos, tenemos programación los 7 días de la semana. Arranca la semana, como se supone, con Alex Nation, los domingos de Sunday Kickstart, desde las 8 de la noche. Los lunes y los miércoles a las 8 de la noche también acompaña Nation en las ediciones respectivas de Reloaded. Los martes y los jueves acompañan a mí, el Sparrow Wolf, desde las 10 de la noche con Nivel Escondido After Dark. Y los viernes y los sábados a las 11 de la noche es el turno de Gatonejo en After Dark. Bien pendiente, gente, esta semana van a haber unos cambiecitos ahí en la programación. Por lo menos el martes yo no puedo estar con ustedes, así que eventualmente quizás vean a Nation subiendo, vean a algún switcharu, algo va a pasar. Así que bien pendientes a esta semana que va a estar bien interesante. Lo que sí puedo compartirles es que el jueves tengo planeado subir al canal con Senua's Sacrifice, con Hellblade. Uy. Este jueguito que sale el martes yo lamentablemente no voy a estar con ustedes, pero lo voy a estar estrenando el día jueves. Si hago switcharu con Nation, cuando sea, si sea de lunes o martes o viernes, no sé, en algún otro momento, si subo al canal, voy a estar jugando el otro juego que Nation me recomendó, que se llama Sundered. Uf, ya lo tengo, no lo he querido estrenar, ya lo bajé. En el PlayStation, esto no lo quería estrenar porque era hacerlo en vivo, gente. Yeah, do it. Y recuerden, obviamente, que toda la programación de nuestro canal es de y para ustedes. Lo hacemos con mucho cariño, así que agradecemos siempre su presencia en nuestros streams. Cada vez somos más. Les recordamos que una vez lleguemos a los 500 followers dentro del canal, 500 followers, estamos cerca ya, vamos a tener la rifa de una tarjeta de regalo de Amazon, valorada en $60. Estamos a... ¿Cuántos Nation? Ahora mismo, sí, a este momento estamos a 36 followers. Eso puede pasar en una semana, gente. En dos streams puede pasar. 36 followers más y llegamos a esa tremenda rifa. Y nosotros vamos a estar haciendo rifas tanto para la comunidad completa, ¿verdad? Para los followers, que el único requisito es que usted esté presente el día de la rifa, como rifas exclusivas para nuestros subscribers. Usted, si le gusta mucho nuestro canal, se puede suscribir y tiene unos beneficios adicionales que incluyen, pero no se limitan a, incluyen tener esas rifas exclusivas, y en las rifas que son para todo el mundo, usted tiene ciertos entries, esté o no esté presente en el chat. Siempre le exhortamos a que esté presente, pero si usted no está presente, como quiera, su nombre está ahí por ser suscriptor. Así que agradecemos siempre el cariño y el apoyo que le dan a Nivel Escondido con la programación que te gusta. De paso, les invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas By That Wrestling Channel. Los encuentras en Facebook, en Twitch, Twitter y YouTube. De Galaxia Nintendo, también los encuentras en Facebook, Evox, Twitter. Ellos tienen su podcast, al igual que By That, los escuchas ahí. By That es un podcast en inglés dedicado a lucha libre de la WWE. Galaxia Nintendo, obviamente, el nombre lo dice todo. Tienen su podcast cada dos veces al mes, ¿verdad? Es que ellos publican. Correcto. Galaxia Nintendo, dos veces al mes. Gigi's The Mouthful Podcast. Ahí están nuestros panitas. Gigi. Ellos siempre publican los sábados con unos temas muy interesantes. Un formato bien fresco. Tienen unas buenas conversaciones. Bien chévere en inglés. Y básicamente tienen su grupo también en Facebook, los encuentras en Facebook, iTunes, Twitch, en todos lados, en YouTube también ellos publican su podcast, que típicamente los sábados, again, con programación en inglés. Y finalmente, pero no menos importante, nuestros panitas de Press Pause. Los encuentran en Facebook, en Twitter y en Twitch, gente. Press Pause is back. Uh-huh. Esta semana hicieron un tremendo anuncio de que van a estar contando con la colaboración de el JR Poderoso Mighty JR. Va a ser parte oficial de Press Pause y van a estar renovando su oferta de transmisiones en Twitch. Así que me imagino que Nicole y Juan deben estar de pláceme. Una vez más, felicidades a Press Pause. Nosotros siempre nos damos la vuelta por allá. Nos encantan sus streams, así que estamos contentos, gozosos de que estén de vuelta, muchachos. Welcome back. Y con esto, entonces, acabamos esta edición de Nivel Escondido de esta semana. No, mano, gato hace magia. Y corta aquí, corta allá, y esto queda más o menos de una hora, 20 minutos. Esa es mi predicción. Tenemos 20 gatos. Creo en ti. Así que nos fuimos, gente. Se cuidan, que tengan linda semana. Te llamo. Así que, gente, sin más, vamos al tema de la semana. Pero, falta un huevo. Sí. Así que eso es todo por este 3, 2, 1. Cabrón, es que quedó bien, hijo puta, porque lo pusiste en la valla para alquileo. Hostia. Pero, no lo digas, ya sigue, lo déjalo así, gato. Déjalo así, por carajo, okay. Que quedó cabrón. Sí, por carajo, seguimos, vamos por la publicación. Pero, no voy a hablar de la máquina. Por carajo, la máquina. Los millennials no jugaban eso. Oh my god. Bueno. Déjame no reírme. Qué cosa cabrona, mano. Sí, Nation, estamos empate, 1-1. Después de la introducción, ya con esta me cogiste, cara. Yo lo único que espero es que la computadora no escrache y se joda la grabación. No, porque entiendo que no. Como no, todo va tan fluido. No, el podcast va cabrón hasta ahora. No, no va. Bueno, dale. 3-2-1.